Cuarta parte. El nuevo hombre. Hace algún tiempo, cuando visitamos el Centro Espacial Kennedy de Florida, vimos los últimos avances científicos para explorar el espacio exterior y crear un hombre mejor. Tu visión está interesada en la creación de un nuevo hombre. La visión mencionada anteriormente es la plataforma de lanzamiento de la nación más rica y poderosa. La tuya es el platillo volante de la nueva conciencia y, sin embargo, es desaprobada por una de las naciones más pobres de la Tierra. Una es la materia y la otra es el espíritu. ¿Qué está sucediendo? La idea de un hombre mejor es una vieja idea, muy vieja, tan vieja como el hombre. Todo el mundo está deseando aceptar un hombre mejor, porque no necesita un cambio radical. Un hombre mejor significa que se te añade algo. Sigues siendo el mismo, sigues siendo una continuidad. No hay discontinuidad. Y te enriqueces, mejoras. La idea de un hombre mejor tiene sus raíces en la avaricia, por eso todo el mundo la apoya. Los países ricos la apoyan, los países pobres la apoyan. India estaba totalmente a favor de Mahatma Gandhi porque quiso traer un hombre mejor. La idea de un hombre mejor es reformista, no es revolucionaria. Pero la idea de un hombre nuevo es peligrosa porque requiere agallas. El requisito básico es que tienes que morir a lo viejo y tienes que nacer renovado. Es un renacimiento. Por eso se oponen a mí. Y no solo se oponen y me desacreditan en India, sino que se me opondrán y desacreditarán en todo el mundo. Aunque esté en Florida, sucederá lo mismo. De hecho, hay más posibilidades de oposición en un país rico y poderoso que en un país pobre y hambriento, por la sencilla razón de que millones de indios no tienen ni idea de lo que está ocurriendo aquí. No tienen tiempo, no tienen interés. El nacimiento del hombre nuevo no es un asunto vital para ellos. Su problema vital es cómo sobrevivir, y tú estás hablando del nacimiento del hombre nuevo. Ni siquiera son capaces de sobrevivir. Sus problemas son totalmente diferentes. Están enfermos, tienen hambre, sus hijos no tienen educación, no tienen empleo, no tienen tierras, ni alimentos, ni cobijo. ¿Y tú les estás hablando del nuevo hombre? No están interesados. No es su problema. Pero si hablo del nuevo hombre en América me asesinarán inmediatamente, seré encarcelado. No me tolerarán, porque eso significa peligro para todo el estilo de vida americano. El estilo de vida americano depende de la ambición, y mi nuevo hombre tiene que carecer totalmente de ambiciones. El punto de vista americano es que hay que mejorar las cosas, se debería hacer todo mejor. No importa dónde va a llevar esto, pero todo tiene que ser mejor, cada vez mejor. Están obsesionados con la idea de mejorarlo todo. Tienes que tener mayor velocidad, mejores máquinas, mejor tecnología, mejores vías del tren, mejores carreteras. Todo mejor. Por supuesto, del mismo modo, necesitas un hombre mejor. Encaja con todo el estilo de vida americano. También se piensa que el hombre es una mercancía. Igual que necesitas mejores vacas, mejores perros, mejores coches y mejores aviones, también necesitas un hombre mejor. No hay diferencia, es la misma lógica. Estoy hablando del nuevo hombre. El nuevo hombre no es necesariamente un hombre mejor. Estará más vivo, será más feliz, estará más alerta, pero, ¿quién sabe si será mejor o no? Desde el punto de vista de los políticos no será mejor, porque no va a ser un mejor soldado. No estará dispuesto a ser un soldado en absoluto. No será competitivo y toda la economía competitiva colapsará. No le interesará acumular trastos, y la economía depende de eso. Todas tus agencias publicitarias están metiéndote en la cabeza la idea de acumular cada vez más cosas. El nuevo hombre tendrá una visión de la vida totalmente diferente. Vivirá de un modo más amoroso, porque para él el amor es riqueza. Sabrá que el dinero no puede comprar amor o alegría. Sabrá que el dinero es una herramienta, no el objetivo de la vida. El sistema americano se basa en hacer mejor las cosas. Hazlo mejor. No importa lo que estés haciendo. Si estás matando gente, sé el mejor. Podéis ver lo que ha sucedido en Hiroshima y Nagasaki. América realmente lo hizo mejor que nadie hasta entonces. Llegar a la luna. Nadie pregunta por qué. Si preguntas por qué, estás loco. No se hacen esas preguntas. Lo único que vale la pena preguntar es, ¿cómo llegar a la luna antes que nadie? Derrota a los rusos. El primero que camine sobre la luna deberá ser un americano ¿para qué? Ese no es el asunto. En lo que a mí se refiere, no le puedo ver el sentido. Un americano sobre la luna me parece tan ridículo. Pero esa es su manera de pensar, su filosofía. Aunque tengas aspecto de tonto, ten lo mejor que los demás. Supérales a todos. Mi nuevo hombre significa el final del viejo mundo. ¿Por qué está desacreditado el nuevo hombre? Siempre ha estado desacreditado. Jesús fue asesinado por estar hablando del nuevo hombre, no de un hombre mejor. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que renazcas no entrarás en el reino de los dioses. Jesús insistió que primero tienes que morir al pasado, solo entonces puede surgir en ti una nueva conciencia. Él fue crucificado. Sócrates estaba hablando acerca del nuevo hombre, recuerda. ¿Por qué unas personas tan cultas se volvieron tan animales, tan bárbaros como para matar a un hombre como Sócrates? Él estaba hablando del nuevo hombre. Si hubiera hablado acerca de un hombre mejor le habrían adorado. Los que han hablado acerca de un hombre mejor siempre han sido adorados, porque están diciendo que el pasado es hermoso pero que puede ser embellecido. No están en contra del pasado, no están en contra de las convenciones, no están en contra de las tradiciones. Están totalmente a favor, la tradición tiene que ser el cimiento, y sobre esos cimientos puedes levantar un templo mejor, una casa mejor. Hablar sobre el nuevo hombre es peligroso. Un nuevo hombre significa cortar completamente con el pasado, interrumpiendo, desarraigándote totalmente del pasado, muriendo al pasado y viviendo el presente. Y a los viejos hábitos les cuesta morir. Nos hemos acostumbrado a oír hablar de un hombre mejor. Se nos ha metido hasta en la circulación de la sangre. Cada santo, cada mahatma habla acerca del hombre mejor. Es su deber, ya lo sabemos. Pero acerca del nuevo hombre, entonces nos da miedo. Trae algo completamente nuevo. Nos lleva al territorio de lo desconocido, está tratando de desarraigarnos de lo conocido. Hemos vivido durante miles de años de una manera determinada. Estamos condicionados por esto, somos parte de esto. Solo muy poca gente consigue salirse. Por eso mi mensaje está destinado a unos pocos escogidos. Recuerda, los viejos hábitos tardan en morir. Y nuestras religiones, nuestras filosofías son muy antiguas, nuestros estilos de vida son muy antiguos. Y yo estoy por lo nuevo. Pensamos que lo viejo es oro, pero yo digo que lo viejo es solo basura. Estoy de acuerdo con Henry Ford en que la historia es una basura. Es todo mentira. Tenemos que liberar al hombre de todo lo que ha sucedido antes y tenemos que liberarlo totalmente, absolutamente, categóricamente. Mamá, ¿por qué te casaste con papá? Ah. Replicó la madre. Luego tú también te lo preguntas. ¿Nos conocimos en Texas? Nunca he estado en Texas. Ni yo tampoco. Supongo que han debido ser otras dos personas. Esos borrachos, esos inconscientes han estado dominando a toda la humanidad. Locos y borrachos. Ellos han sido nuestros factores de decisión en el pasado. Nunca hemos escuchado a los iluminados. Los iluminados no pueden hablar acerca de mejorar al hombre. Es como decirle a una persona enferma. Te daré medicina para mejorar tu enfermedad. La persona enferma no quiere que su enfermedad mejore, quiere librarse de ella, quiere estar sano. El meditador. He escuchado describir la meditación como una ciencia, y en otras ocasiones como un arte. En ocasiones has llegado incluso a decir que es un truco. Por favor, explícalo. La meditación es un misterio tal que se le puede llamar ciencia, arte o truco, sin caer en ninguna contradicción. Desde un punto de vista es una ciencia, porque hay una técnica muy delimitada que hay que seguir. No existen excepciones, es casi una ley científica. Pero desde otro punto de vista diferente, también se puede decir que es un arte. La ciencia es una extensión de la mente. Son matemáticas, es lógica, es racional. La meditación pertenece al corazón, no a la mente. No es lógica. Está más cerca del amor. No es como otras actividades científicas, sino más parecido a la música, a la poesía, la pintura, la danza. Por eso, se le puede llamar un arte. Pero la meditación es un misterio tan grande que llamándola ciencia y arte no llegas a abarcarla. Es un truco. O lo captas o no lo captas. Un truco no es una ciencia, no puede enseñarse. Un truco no es un arte. Un truco es algo misterioso para la comprensión humana. Por ejemplo, puede que hayas conocido a alguien, hay gente que tiene la habilidad de hacerse amigo inmediatamente. Basta encontrártelo en un autobús durante unos momentos para que de repente sientes como si os conocierais de siempre, quizá de muchas vidas. Y tú no puedes indicar con precisión qué es lo que está sucediendo, porque es la primera vez que ves a este hombre, un truco es algo misterioso, poca gente lo capta. Conozco a un hombre que puede mover los lóbulos de las orejas. No he conocido a nadie más que pueda mover las orejas. ¿Cómo llamas a esto? ¿Una ciencia, o qué? Porque le he preguntado a los médicos. ¿Qué opinión tenéis sobre que se puedan mover los lóbulos de las orejas? Me respondieron. Es imposible. Pero llevé a mi amigo a un médico y le dije. Enséñaselo al doctor. El médico dijo. Oh, Dios mío. Es capaz de mover los lóbulos de las orejas con facilidad, sin ningún problema. De hecho, estos lóbulos no tienen una posibilidad biológica de movimiento, no tienes control sobre ellos. Inténtalo. No tienes ningún control. Son tus lóbulos pero no tienes ningún control. Pero conozco un hombre que lo consigue. Le pregunté, ¿cómo lo consigues? Me dijo, no lo sé. Siempre lo he hecho, es absolutamente imposible, físicamente imposible, porque para mover esos lóbulos necesitas un determinado sistema nervioso para controlarlos, y el sistema nervioso no está ahí. El lóbulo es solo carne. La meditación, en última instancia, también es un truco. Por eso durante miles de años la gente ha estado meditando, enseñando, pero muy poca gente ha alcanzado grandes alturas en la meditación, y muy poca gente ni siquiera lo ha intentado. La gran mayoría de la humanidad ni siquiera se ha preocupado de pensar en ello. Es algo, una semilla con la que naces. Si no tienes la semilla, puede que un maestro derrame todo su éxtasis sobre ti, y a pesar de eso no te sucederá nada. Y si la semilla está ahí, solo con la presencia del maestro, solo con su manera de mirarte a los ojos, sucede algo en ti de tremenda importancia, una revolución que eres incapaz de explicar a nadie. Una de las dificultades para todos los meditadores lo constituye el no poder explicar a sus amigos, a sus familias, lo que están haciendo, porque la mayoría de la humanidad no está interesada en ello en absoluto. Y los que no están interesados en absoluto simplemente piensan que las personas que están interesadas tienen algo un poco flojo en la cabeza, que algo anda mal. Sentado en silencio, sin nada que hacer, la primavera llega y la hierba crece espontáneamente, pero en primer lugar, ¿por qué te tienes que preocupar de la hierba? El hermoso haiku de Basso les parecerá absurdo. La hierba crecerá espontáneamente, tanto si te sientas en silencio como si no. ¿Para qué desperdiciar tu tiempo? La hierba va a crecer espontáneamente. Deja que llegue la primavera. La primavera llega espontáneamente, la hierba crece espontáneamente. ¿Por qué estás desperdiciando tu tiempo? Haz otra cosa mientras tanto. Si un hombre no tiene algo en su corazón, una pequeña semilla, entonces para él es imposible. Puede aprender la técnica, puede aprender el arte. Pero si no conoce el truco no va a tener éxito. Por eso miles de personas empiezan a meditar, pero muy pocos, tan pocos que se pueden contar con los dedos de las manos, alcanzan alguna vez la iluminación. Y a menos que la meditación se convierta en iluminación, simplemente has desperdiciado tu tiempo. ¿Cuáles son las señales de que la meditación de uno está yendo más profundo? En realidad no hay señales en el camino, porque no hay un camino fijo. Y todo el mundo va por un camino diferente, no estamos en una sola carretera. Incluso si estás siguiendo la misma técnica de meditación no estás en el mismo camino. No puedes estarlo. No existe un camino público. Cada camino es individual y personal. Por eso ninguna experiencia en el camino te ayudará. En vez de eso, te podrían hacer daño. Alguien podría estar viendo algo en su camino. Si te dice que ese es un signo de progreso, puede que tú no te encuentres con el mismo símbolo en tu camino. Puede que en tu camino no estén los mismos árboles, puede que en tu camino no estén las mismas piedras. Por eso no seas una víctima de todas estas tonterías. Solo tienen importancia algunas sensaciones internas. Por ejemplo, si estás progresando, entonces algunas cosas empezarán a suceder espontáneamente. Primero, cada vez te sentirás más contento. En realidad, cuando se ha cumplido el objeto de la meditación, uno está tan contento que se olvida de meditar. Porque la meditación es un esfuerzo, un descontento. Si un día te olvidas de meditar y no sientes ninguna adicción, no sientes ningún vacío, estás tan lleno como siempre, deberás saber que es una buena señal. Habrá muchos que meditarán, y que si no meditan les sucede un extraño fenómeno. Si lo hacen, no sienten nada. Si no lo hacen, entonces sienten el vacío. Si lo hacen no les ocurre nada. Si no lo hacen, sienten que les falta algo. Esto es solo un hábito. Como fumar, como beber, como cualquier cosa, es solo un hábito. No hagas de la meditación un hábito. Deja que esté viva. Entonces el descontento irá desapareciendo poco a poco. Sentirás contentamiento. Y no solo mientras estás meditando. Si algo sucede solo cuando estás meditando es falso, es una hipnosis. Te hace bien, pero no va a ser muy profundo. Es bueno solo por comparación. Si no sucede nada, ni meditación, ni algún momento de éxtasis, no te preocupes. Si está sucediendo algo, no te aferres. Si la meditación va correctamente, en profundidad, te sentirás transformado a lo largo de todo el día. Y un contentamiento sutil estará presente en todo momento. Sentirás en tu interior un centro sereno. Contentamiento. Por supuesto, habrá resultados. La rabia será cada vez menos habitual. Irá desapareciendo. ¿Por qué? Porque la rabia muestra una mente no meditativa. Una mente que no está a gusto consigo misma. Por eso te enfadas con los demás. Básicamente, estás enfadado contigo mismo. Porque estás enfadado contigo mismo, sigues enfadándote con los demás. ¿Has observado que solo te enfadas con aquellas personas que te son muy próximas? Cuanto más intimidad, más rabia. ¿Por qué? Cuanto más grande sea la distancia entre tú y la otra persona, menos rabia habrá. No te enfadas con un extraño. Te enfadas con tu mujer, con tu marido, con tu hijo, con tu hija, con tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué te enfadas más con las personas con las que tienes mayor intimidad? La razón es esta. Estás enfadado contigo mismo. Cuanto más intimidad tiene una persona contigo, más identificado está contigo. Estás enfadado contigo mismo, por eso siempre que tienes a alguien cerca puedes echarle tu rabia encima. Se ha vuelto parte de ti. Con la meditación estarás cada vez más feliz contigo mismo. Recuerda, contigo mismo. Es un milagro cuando alguien está más feliz con uno mismo. Nosotros, o estamos felices con alguien o enfadados con alguien. Cuando uno va sintiéndose más feliz con uno mismo, esto es realmente enamorarse de uno mismo. Y cuando estás enamorado de ti mismo, es difícil enfadarse. Todo el asunto te parece ridículo. Habrá cada vez menos rabia, cada vez más amor y más compasión. Estos serán los signos generales. Por eso no te creas que has conseguido algo si empiezas a ver luces o si estás viendo bonitos colores. Están bien, pero no te des por satisfecho a menos que haya cambios psicológicos reales. Menos rabia, más amor. Menos crueldad, más compasión. A menos que suceda esto, el que estés viendo luces y colores, y escuchando sonidos, es un juego de niños. Son hermosos, muy hermosos. Está bien jugar con ellos, pero no son el objeto de la meditación. Suceden en el camino, son solo la consecuencia, pero no les des importancia. Mucha gente viene a mí y me dice, ahora estoy viendo una luz azul, ¿qué quiere decir este signo? ¿Cuánto he progresado? Una luz azul no servirá porque tu rabia está emitiendo una luz roja. Tienen importancia los cambios psicológicos básicos, por eso no vayas detrás de los juguetes. Esos son juguetes, juguetes espirituales. Son objetos, no fines en sí mismos. En una relación, observa lo que está sucediendo. ¿Cómo te estás comportando ahora con tu esposa? Fíjate. ¿Se ha producido algún cambio? Ese cambio es significativo. ¿Cómo te estás comportando con tu criado? ¿Se ha producido algún cambio? Ese cambio es significativo. Y si no hay ningún cambio, entonces tira tu luz azul. No te sirve para nada. Te estás engañando y te puedes seguir engañando. Estos son trucos fáciles de conseguir. Por esto el hombre presuntamente religioso comienza a sentirse religioso. Porque ahora está viendo esto y aquello. Pero sigue siendo el mismo. Incluso empeora. Tus progresos se deben observar en tus relaciones. Las relaciones son el espejo. Mira tu rostro en ellas. Recuerda siempre que las relaciones son el espejo. Si tu meditación va profundizando, tus relaciones cambiarán. Cambiarán completamente. El amor será la nota básica de tus relaciones, no la violencia. En la actualidad, la violencia es la nota básica. Incluso cuando miras a alguien, le miras de un modo violento. Pero estás acostumbrado. La meditación para mí no es un juego de niños, es una profunda transformación. ¿Cómo darse cuenta de esta transformación? Está siendo reflejada constantemente en tus relaciones. ¿Intentas poseer a alguien? Entonces eres violento. ¿Cómo puede uno poseer a alguien? ¿Estás tratando de dominar a alguien? Entonces eres violento. ¿Cómo puede uno dominar a alguien? El amor no puede dominar, el amor no puede poseer. Por eso, en todo lo que estés haciendo sé consciente, obsérvalo y sigue meditando. Pronto empezarás a sentir el cambio. De pronto dejas de ser posesivo en las relaciones. Poco a poco, el ansia de poseer desaparece y cuando ha desaparecido la relación tiene una belleza en sí misma. Cuando está presente eres posesivo, todo se vuelve sucio, horrible, inhumano. Pero somos tan embusteros que no nos miramos a nosotros mismos en nuestras relaciones, porque ahí se puede ver nuestra cara real. Por eso cerramos los ojos a nuestras relaciones y seguimos pensando que vamos a ver algo dentro. Dentro no puedes ver nada. Primero sentirás tu transformación interna en tus relaciones externas y luego irás más profundo. Solo entonces empezarás a sentir algo en tu interior. Por eso, prueba, penetra en tus relaciones y mira allí si tu meditación está progresando o no. Si sientes un amor creciente, un amor incondicional, si sientes compasión sin motivo, si sientes una preocupación por el bienestar de los demás, por la abundancia, tu meditación está creciendo. Entonces olvídate de todo lo demás. Con esta observación observarás muchas cosas en ti mismo. Serás más silencioso, menos ruidoso en tu interior. Cuando haga falta hablarás, cuando no haya necesidad estarás en silencio. En este momento no puedes estar en silencio en tu interior. Te sentirás más a gusto, relajado. Cualquier cosa que hagas será un esfuerzo relajado. No habrá tensión. Serás cada vez menos ambicioso. Por último, la ambición desaparecerá. Hasta la ambición de alcanzar moksha desaparecerá. Cuando sientes que incluso el deseo de alcanzar moksha ha desaparecido, has alcanzado moksha. Ahora eres libre, porque el deseo es la esclavitud. Incluso el deseo de liberación es esclavitud. Incluso el deseo de no tener deseos es esclavitud. Siempre que el deseo desaparece por algo, entras en lo desconocido. La meditación ha alcanzado su meta. Entonces el samsara es moksha. Este mundo en sí mismo ya es liberación. Entonces esta orilla es la otra orilla. El guerrero. ¿Cómo puedo ser un guerrero siendo al mismo tiempo un hombre de negocios y un profesional? ¿Voy a quedarme sin iluminación? Ser un guerrero no significa ser un soldado, es solo una cualidad de la mente. Puedes ser un hombre de negocios y un guerrero. Puedes ser un guerrero y un hombre de negocios. Hombre de negocios significa una cualidad mental que está siempre regateando, tratando de dar menos y sacar más. Eso es lo que quiero decir cuando uso la palabra hombre de negocios. Tratar de dar menos por más, siempre regateando, siempre pensando en el beneficio. Un guerrero es de nuevo una cualidad mental, la cualidad del jugador, la cualidad de poder arriesgar todo de esta manera o de la otra, no la de uno que regatea. Una mente que no transige. Si un hombre de negocios piensa en la iluminación, piensa en ella como una ventaja más. Tiene una lista. Tiene que construir un gran palacio, tiene que comprar esto y aquello, y al final tiene que comprar además la iluminación. pero la iluminación está siempre en último lugar. Cuando ya está todo hecho, entonces. Cuando ya no queda nada por hacer, entonces. Y esa iluminación también la tiene que comprar porque él solo entiende de dinero. Sucedió que un hombre importante y rico llegó a Málida. Era verdaderamente muy rico. Podía comprar cualquier cosa, incluso reinos. Hasta los reyes le pedían dinero prestado. Llegó a Málida y le dijo. He oído hablar tanto de la meditación y durante el tiempo que has estado aquí has creado una moda entre mi gente. Todo el mundo está hablando de meditación. ¿Qué es la meditación? ¿Cuánto cuesta, y dónde puedo comprarla? Málida dudó. Entonces el hombre dijo. No te preocupes en absoluto por el precio. Simplemente dímelo y yo lo pagaré. No hay ningún problema. ¿Cómo explicárselo a este hombre? Maavira no sabía qué decirle. Finalmente, Maavira dijo. Ve, en tu ciudad hay un hombre muy pobre. Quizá él esté dispuesto a vender su meditación. Él ha llegado, y es tan pobre que podría estar dispuesto a venderla. El hombre dio las gracias a Maavira, fue corriendo a ver al hombre pobre, llamó a su puerta y le dijo. ¿Cuánto pides por tu meditación? Quiero comprar tu meditación. El hombre se echó a reír. Le dijo. Me puedes comprar a mí, de acuerdo. Pero, ¿cómo puedo darte mi meditación? Es una cualidad de mi ser, no es una mercancía. Pero los hombres de negocios siempre han pensado de esta manera. Hacen donaciones para comprar algo, crean templos para comprar algo. Dan, pero su dar no es nunca un dar. Es siempre para conseguir algo, es una inversión. Cuando te digo que seas un guerrero, quiero decir que seas un jugador, que lo arriesgues todo. Entonces la iluminación se convierte en un asunto de vida o muerte, no en una mercancía, y estás dispuesto a perder todo por ella. Y no estás pensando en el beneficio. La gente viene a mí y me pregunta, ¿qué vamos a ganar con la meditación? ¿Qué propósito tiene? Si le dedicamos una hora a la meditación, ¿cuál será el beneficio? Toda su vida es economía. Un guerrero no va detrás del beneficio. Un guerrero va buscando alcanzar un clímax, una experiencia culminante. ¿Qué hace el guerrero cuando lucha en la guerra? Vuestros soldados han dejado de ser guerreros, son solo funcionarios. Los guerreros han abandonado esta tierra porque todo este asunto se resuelve ahora con tecnología. Tiras un bomba en Hiroshima. El piloto no es un guerrero. Lo podría hacer hasta un niño, cualquier loco lo podría hacer. De hecho, solo un loco puede hacerlo. Tirar la bomba en Hiroshima no es ser un luchador o un guerrero. La guerra ya no es lo que era en el pasado. Ahora puede hacerlo cualquiera, y antes o después lo harán solo con dispositivos mecánicos. Puede hacerlo un avión sin piloto. Y el avión no es un guerrero. La cualidad se ha perdido. El guerrero se enfrentaba, se encontraba con el enemigo cara a cara. Imagina de dos personas con las espadas desenvainadas frente a frente. Pueden pensar. Si piensan serán derrotados. El pensamiento se detiene. Cuando las espadas están en alto el pensamiento se detiene. No pueden planear porque si planean en ese momento, el otro golpeará. Se mueven espontáneamente, se convierten en no mentes. El peligro es tan grande, la posibilidad de morir está tan cerca, que no se le puede permitir funcionar a la mente. La mente necesita tiempo. En las emergencias la mente no puede funcionar. Cuando estás sentado en tu silla puedes pensar, pero cuando estás frente al enemigo no puedes pensar. Si vas por una calle oscura, y de repente ves una serpiente peligrosa allí sentada, ¿qué harás? Te pondrás a pensar. No, darás un salto. Y ese salto no vendrá de tu mente porque tu mente necesita tiempo, y las serpientes no tienen tiempo. No tienen mente. La serpiente te atacará, por eso no puedes dejar que entre la mente. Cuando estás frente a la serpiente saltas, y ese salto viene de tu ser. Llega antes que el pensamiento. Primero saltas y luego piensas. Esto es lo que denomino la cualidad del guerrero. La acción llega sin pensar, la acción es sin mente. La acción es total. Te puedes convertir en un guerrero sin ir a la guerra, no hace falta ir a la guerra. Toda la vida es una situación de emergencia y por todos los lados hay enemigos y serpientes, feroces animales salvajes listos para atacarte. Toda la vida es una guerra. Si estás alerta verás que toda la vida es una guerra, y que en cualquier momento puedes morir. Por eso la situación de emergencia es permanente. Estate alerta, sé como un guerrero moviéndose entre el enemigo. En cualquier momento, en cualquier lugar, puede saltar sobre ti la muerte. No dejes entrar a la mente. Y sé un jugador. Este salto solo pueden darlo los jugadores. El salto es tan grande que aquellos que están pensando en beneficios no pueden darlo. Es un riesgo, un gran riesgo. Podrías perderte y podrías no ganar nada. Viniendo a mí podrías perderlo todo y no ganar nada. Repetiré uno de los dichos de Jesús. Quien se aferre a la vida, quien trate de preservarla, la perderá. Y quien esté dispuesto a perderla la conservará. Eso es hablar en el idioma de un jugador. Piérdela. Esa es la manera de conservarla. Muere. Ese es el modo de alcanzar la vida eterna, la vida inmortal. Cuando digo un hombre de negocios, estoy diciendo una mente calculadora, astuta. No seáis calculadores. Los niños jamás son hombres de negocios, y es difícil encontrar un adulto que no sea un hombre de negocios. Todo niño es un guerrero y todo adulto es un negociante. Cómo se convierten en negociantes todos los guerreros es una larga historia. Toda la sociedad, la educación, la cultura, el condicionamiento, te vuelve más miedoso, más asustado. No puedes correr riesgos, y todo lo que es hermoso es arriesgado. El amor es un riesgo. La vida es un riesgo. Dios es un riesgo. Dios es el riesgo supremo, y no lo alcanzarás por medio de las matemáticas, sino tomando el mayor riesgo, arriesgando todo lo que tienes. Y tú no conoces lo desconocido. Arriesgas lo conocido y no conoces lo desconocido. La mente negociante te dirá, ¿qué estás haciendo, perdiendo todo lo que tienes por aquello que nadie sabe si existe o no? La mente del guerrero dice, lo conocido ya ha sido conocido, deja de tener interés. Se ha convertido en una carga y es inútil transportarla. Lo desconocido debe de ser conocido ahora, y debo de arriesgar lo conocido por lo desconocido, y si puedes arriesgar, arriesgando totalmente, no guardándote nada, sin hacerte trampas, sin ocultar nada. De repente lo desconocido te envuelve. Y cuando llega, te haces consciente de que no solo es lo desconocido, también es lo incognoscible. No está en contra de lo conocido, está más allá de lo conocido. Para adentrarse en esa oscuridad, para adentrarse en ese lugar inexplorado sin mapas, sin senderos, para adentrarse solo en ese absoluto, hace falta tener la cualidad del guerrero. A muchos de vosotros todavía os queda algo de esto porque una vez fuisteis niños. Erais todos guerreros, soñabais con lo desconocido. Esa infancia está oculta pero no puede ser destruida. Está ahí, todavía tiene un rincón propio en tu ser. Deja que funcione. Sé como niños y seréis de nuevo guerreros. Eso es lo quiero decir. Y no te deprimas por tener una tienda y ser un hombre de negocios. No te deprimas. Puedes ser un guerrero en cualquier lugar. Tomar riesgos es una cualidad de la mente, una cualidad infantil, confiar e ir más allá de lo que es seguro. El más grande de los guerreros no tiene nada que ver con la guerra. No tiene nada que ver con luchar con otros. Tiene algo que ver con algo dentro de sí mismo. Y a pesar de que trae la victoria, no es una lucha, no es una guerra, no es un conflicto. Pero hay que ser guerreros porque uno tiene que estar muy alerta, como un guerrero. Hay que ser muy observador, muy meditativo, porque uno se está adentrando en la zona más oscura de la existencia, al final hay luz, luz infinita, pero primero uno tiene que pasar a través de una gran noche del alma. Hay todo tipo de trampas, muchas posibilidades de extraviarte y hay todo tipo de enemigos internos. No hay que matarlos o destruirlos. Tienen que ser transformados, tienen que ser convertidos en amigos. La rabia tiene que ser transformada en compasión, el deseo en amor, y así con todo. Por eso no es una guerra, pero sin duda uno necesita ser un guerrero. De este modo es como, en Japón, surgió de la meditación todo el mundo del samurái, del guerrero, y así es como todos los tipos de artes marciales se convirtieron en caminos hacia la paz interior. La esgrima se convirtió en una de las prácticas más meditativas de Japón. Uno tiene que estar muy alerta porque, un solo momento de inconsciencia y acaban contigo. El verdadero luchador de esgrima se vuelve tan alerta que antes de que otra persona le vaya a atacar, él lo sabe. Antes de que el pensamiento de ataque ni siquiera se haya cruzado por la mente del otro, él se ha preparado. Está listo. Su observación se vuelve tan profunda que comienza a leer el pensamiento del otro. Se dice que si dos verdaderos samuráis luchan no puede ganar nadie. La lucha puede continuar pero nadie puede vencer porque ambos estarán leyendo la mente del otro. Y antes de que puedas atacar, el otro está listo para defenderse. La esgrima se convirtió en uno de los grandes focos de iluminación. Parece raro, pero Japón ha hecho muchas cosas realmente extrañas. Desde beber té hasta la esgrima, todo ha sido convertido en meditación. De hecho, la vida entera puede ser transformada en meditación, porque la meditación simplemente significa estar más consciente. Por eso ve hacia adentro y sé más consciente. Un día la victoria será tuya, puedes tener la absoluta seguridad. Solo tienes que cumplir con este requisito. Tienes que ser totalmente consciente. Una vez un samurái zen, un guerrero zen, volvió a casa del frente antes de lo previsto y se encontró a su criado haciendo el amor con su esposa. Siendo un hombre de zen le dijo a su criado. No te preocupes, acaba tu trabajo. Te espero fuera. Tendrás que agarrar una espada con las manos y luchar conmigo. Está bien todo lo que está pasando. Te espero fuera. El pobre criado se echó a temblar. Ni siquiera sabía cómo agarrar la espada, y su amo era un guerrero famoso. Le iba a cortar la cabeza de un solo golpe. Por eso salió corriendo por la puerta trasera a ver al maestro Zen, que también era maestro del guerrero. Le dijo al maestro. Me he metido en un lío. Es culpa mía, pero ha sucedido. El maestro escuchó su historia y dijo. No hace falta que te preocupes. Te enseñaré a sujetar la espada, y también te voy a decir que no importa que tu amo sea un gran guerrero. Lo que importa es la espontaneidad. Y tú serás el mejor en espontaneidad, porque parece que él está confiado. Ni se plantea que este criado vaya a sobrevivir. Será casi como un gato jugando con un ratón. Por eso no te preocupes. Sé total, y golpéale fuerte porque esa es tu única oportunidad de vivir, de supervivencia. Por eso no vayas a medias, no te supedites pensando que quizá te vaya a perdonar. Nunca te perdonará. Tienes que luchar con él. Le has provocado y desafiado. Pero no pasa nada, puedo ver que acabarás ganando. El criado no podía creérselo y el maestro dijo. Deberías entender que también soy su maestro y sé que va a reaccionar de acuerdo a su entrenamiento. Sabiendo que va a ganar, no puede ser incondicional. Y a ti no te queda más alternativa que ser incondicional. Sé total. No sabes dónde ni cómo golpear, por eso golpéale en cualquier parte. Vuélvete loco. El criado dijo. Si tú lo dices, así lo haré. En realidad, no tengo ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces, ¿por qué no hacerlo totalmente? Viendo que llegaba el momento, aprendió a sujetar la espada, regresó y desafió a su amo. Venga, vamos. El samurái no se lo podía creer. Estaba pensando que su criado caería a sus pies llorando y gimiendo y diría. Perdóname. Pero, en vez de eso, el criado rugía como un león y tenía la espada de su maestro Zen. Reconoció la espada y le dijo. ¿De dónde la has sacado? El criado respondió. De tu maestro. Venga, vamos, decidamos esto de una vez por todas. Uno de los dos sobrevivirá, pero los dos no. El samurái sintió un pequeño temblor en su corazón, pero siguió pensando todavía. ¿Cómo es posible? Son años de aprendizaje, he estado luchando en guerras durante años, y este pobre criado, pero tuvo que sacar su espada. El criado se volvió totalmente loco. No sabiendo dónde golpear, golpeaba en todas partes, el samurái estaba en desventaja porque podía pelear con cualquier guerrero que supiera pelear, pero este hombre no sabía nada y estaba haciendo todo tipo de cosas. El criado le empujó contra el muro, y el samurái tuvo que decirle. Por favor, perdóname. Me vas a matar. ¿No sabes luchar? ¿Qué estás haciendo? El criado dijo. No se trata de hacer. Son mis últimos instantes. Voy a hacerlo todo con totalidad. El criado se convirtió en el vencedor, y el guerrero también fue al maestro y dijo. ¿Qué milagro has hecho? En 5 minutos se convirtió en un gran guerrero, y estaba dando tales golpes, de una forma tan estúpida, que me podía haber matado. No sabe nada pero me podía haber matado. Me arrinconó contra el muro de mi casa, me puso su espada contra mi pecho. Le tuve que pedir perdón y le tuve que decir que estaba bien lo que había hecho y que podía continuar. El maestro le dijo. Tienes que aprender una lección. Finalmente, lo que importa es la totalidad, la incondicionalidad absoluta, es igual que traiga la victoria o la derrota. Lo que importa es que este hombre era total, y que un hombre total nunca es derrotado. Su totalidad es su victoria. El jugador. ¿Qué significa vivir peligrosamente? Vivir peligrosamente significa vivir. Si no vives peligrosamente, no vives. La vida solo florece en el peligro. La vida nunca florece en la seguridad. Solo florece en la inseguridad. Si empiezas a vivir sin riesgos te conviertes en una charca estancada. Entonces tu energía deja de moverse. Entonces tienes miedo, porque uno nunca sabe cómo adentrarse en lo desconocido. ¿Y, para qué arriesgarse? Lo conocido es más seguro. Después te obsesionas con lo conocido. Te sigue hartando, te aburre, te hace sentir desgraciado pero aún sigue pareciéndote familiar y confortable. Y por lo menos es conocido. Lo desconocido te hace temblar. La misma idea de lo desconocido te hace sentir inseguro. Solo hay 2 tipos de personas en el mundo. Las personas que quieren vivir confortablemente, están buscando la muerte, quieren una tumba confortable. Y las personas que quieren vivir, escogen vivir peligrosamente, porque la vida prospera solo cuando hay riesgo. ¿Has ido alguna vez a escalar montañas? Cuanto más alto subes, más renovado te sientes, más joven. Cuanto más grande es el peligro de caer, cuanto más grande es el abismo que hay a tu lado, más vivo estás, cuando estás entre la vida y la muerte, colgando entre la vida y la muerte. Entonces no hay aburrimiento, no hay polvo del pasado, ni deseo para el futuro. Entonces el momento presente es muy afilado, como una llama. Es suficiente. Vives en el aquí y ahora, cero cuando estás haciendo surf, esquiando o planeando. Cuando hay riesgo de perder la vida hay una tremenda alegría, porque el riesgo de perder la vida te hace estar tremendamente vivo. Por eso a la gente le atraen los deportes peligrosos. La gente escala montañas. Alguien le preguntó a Iyari, ¿por qué trataste de subir al Everest? Y Iyari respondió. Porque está ahí, es un desafío constante, era arriesgado, mucha gente había muerto antes. Desde hace casi 60 o 70 años han estado yendo grupos, y era casi una muerte segura. Pero la gente seguía yendo. ¿Cuál era la atracción? Subir más alto, ir mucho más lejos de lo conocido, de la vida rutinaria, te conviertes de nuevo en un salvaje, vuelves a formar parte del mundo animal. Vuelves a vivir como un tigre, un león o un río. De nuevo asciendes a los cielos como los pájaros, cada vez más lejos. Y en cada momento que pasa, la seguridad, la cuenta bancaria, la esposa, el marido, la familia, la sociedad, la iglesia, la respetabilidad, todo eso se va difuminando en la lejanía, volviéndose cada vez más distante. Te quedas solo. Por eso la gente está tan interesada en los deportes. Pero tampoco es un peligro real porque puedes convertirte en un experto. Puedes aprenderlo, te puedes entrenar. Es un riesgo muy calculado, si me permites la expresión, riesgo calculado. Puedes aprender montañismo y adoptar todas las precauciones. Cero conducir, conducción deportiva. Puedes ir a 250 km por hora. Es peligroso, es emocionante. Pero te puedes volver un experto y el peligro es solo para los novatos. Para ti no lo es. Y aunque lo haya, es muy marginal. Además, todos estos riesgos son riesgos físicos, solo está implicado el cuerpo. Cuando te digo vive peligrosamente quiero decir que tomes no solo riesgos físicos, sino psicológicos y finalmente espirituales. La religión es un riesgo espiritual. Es ir a unas alturas de las que quizá no haya posibilidad de regresar. Cuando te digo vive peligrosamente quiero decir que no vivas una vida ordinariamente respetable, alcalde de la ciudad o miembro de la cooperación. Esto no es vida. Cero eres ministro, o tienes una buena profesión y estás ganando mucho, y el dinero se va acumulando en el banco y todo va a la perfección. Cuando todo está yendo a la perfección, fíjate, te estás muriendo y no pasa nada. Puede ser que la gente te respete y cuando te mueras, una gran procesión seguirá tu cortejo. Bueno, eso es todo. En los periódicos publicarán fotos tuyas y escribirán editoriales, y después la gente te olvidará. Y has vivido toda tu vida solo para esto. Observa. Uno puede desperdiciar su vida por cosas ordinarias, por cosas mundanas. Ser espiritual significa entender que esas pequeñas cosas no deberían tener demasiada importancia. No estoy diciendo que no tengan significado. Estoy diciendo que tienen significado, pero no tanto como tú te crees. El dinero es necesario. Es una necesidad. Pero el dinero no es el objetivo y no puede serlo. Una casa es una necesidad, sin duda. Es una necesidad. No soy un asceta y no quiero que destroces tu casa y huyas a los Himalayas. La casa es una necesidad, pero la casa es una necesidad para ti. No me malentiendas. Bajo mi punto de vista, este asunto está patas arriba. Las personas viven como si fueran una necesidad para la casa. Siguen trabajando para la casa. Como si fueran necesarios para la cuenta del banco. Simplemente, van acumulando dinero y luego mueren. Y nunca han vivido. Nunca han tenido un solo momento de vida palpitante y fluyente. Estaban aprisionados en la seguridad, en la familiaridad, en la respetabilidad. Entonces, es natural que te sientas aburrido. La gente llega a mí y me dice que están muy aburridos. Se sienten hartos, atascados. ¿Qué hacer? Creen que con solo repetir un mantra volverán a la vida. No es tan fácil. Tendrán que cambiar su patrón de vida. Ama, pero no pienses que mañana esa mujer estará disponible para ti. No te esperes eso. No reduzcas a esa mujer a una esposa. Entonces estás viviendo peligrosamente. No reduzcas ese hombre a un marido, porque un marido es algo feo. Deja que tu hombre sea un hombre y que tu mujer sea una mujer. Y no hagas que tu día de mañana sea predecible. No esperes nada y estate preparado para todo. Esto es lo que quiero decir con vive peligrosamente. ¿Qué es lo que hacemos? Nos enamoramos de una mujer e inmediatamente vamos al juez, a la oficina y me registro a la iglesia a casarnos. No estoy diciendo que no te cases. Es una formalidad. Está bien, satisface a la sociedad. Pero, en el fondo de tu mente, nunca poseas a una mujer. Jamás, ni por un momento, digas me perteneces. Porque, ¿cómo te puede pertenecer una persona? Y cuando empiezas a poseer a una mujer, esta te empieza a poseer a ti. Entonces, los dos dejáis de estar enamorados. Solo os estáis aplastando y matando mutuamente, paralizando mutuamente. Ama, pero no degrades tu amor a través del matrimonio. Trabaja, hay que trabajar, pero no dejes que tu trabajo se convierta en tu única vida. El juego debería ser tu vida, el centro de tu vida. El trabajo debería ser un medio para el juego. Trabaja en la oficina, trabaja en la fábrica y trabaja en la tienda, pero solo para tener tiempo, oportunidad de jugar. No dejes que tu vida se reduzca a una rutina de trabajo, porque la meta de la vida es jugar. Jugar quiere decir hacer algo por el puro placer de hacerlo. Vienes a mí incluso para meditar, y te tomas la meditación como un trabajo. Piensas que hay que hacer algo para alcanzar a Dios. Es una tontería. De esa forma no se puede meditar. Tienes que jugar, tienes que tomártelo como algo divertido. No tienes que tomártelo en serio. Tienes que disfrutarlo. Cuando lo disfrutas, progresa. Cuando empiezas a tomártelo como un trabajo, una obligación que hay que cumplir, porque lo tienes que hacer, has de alcanzar moksha, nirvana, liberación, entonces has vuelto a traer tus tontas categorías al mundo del juego. La meditación es un juego, un lela. La disfrutas en sí misma. Si disfrutas muchas más cosas por sí mismas estarás más vivo. Por supuesto, siempre habrá riesgo en tu vida, peligro. pero la vida tiene que ser así. El riesgo forma parte de ello. De hecho, la mejor parte de la vida es el riesgo, es la mejor parte. La parte más hermosa es el riesgo. Cada momento es un riesgo. Quizá no seas consciente de ello. Inspiras, expiras. Hay un riesgo. Incluso al expirar, ¿quién sabe si la respiración regresará o no? No es seguro, no hay garantía. Pero hay algunas personas cuya religión es la seguridad. Incluso cuando hablan de Dios, hablan de Él como la seguridad suprema. Si piensan en Dios, solo lo hacen porque están asustados. Si van a rezar y a meditar, solo lo hacen para aparecer en el libro de los buenos. En el libro de los buenos de Dios. Si hay un Dios, sabrá que yo iba a la iglesia regularmente, era un devoto muy regular. Puedo alegarlo, su oración también es un medio. Vivir peligrosamente significa vivir la vida como si cada momento fuera un fin en sí mismo. Cada momento tiene su propio valor intrínseco. Y no tienes miedo. Sabes que la muerte está ahí y aceptas el hecho, y no te estás escondiendo de la muerte. En realidad, vas a su encuentro. Disfrutas esos momentos de encuentro con la muerte, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Vivir peligrosamente significa disfrutar de esos momentos en los que entras en contacto directo con la muerte, en donde la muerte se convierte casi en una realidad. El amor te pone cara a cara con la muerte. La meditación te pone cara a cara con la muerte. Venir al maestro es venir a tu propia muerte. Estar frente a frente con alguien que ha desaparecido es entrar en un abismo en el que te puedes perder y donde te puedes convertir en aquel que nunca regresa. Los que son valientes se tiran de cabeza. Buscan oportunidades para el peligro. Su filosofía de la vida no es la de las compañías de seguros. Su filosofía de la vida es la de un escalador, un esquiador, un surfista. Y no solo practican el surf en los mares exteriores. Hacen surf en sus mares interiores. Y no solo escalan los Alpes y los Himalayas externos. Buscan cumbres internas. Pero recuerda una cosa. Nunca te olvides del arte de arriesgar, nunca jamás. Permanece siempre capaz de arriesgar. Y cuando encuentres una oportunidad de arriesgar, no la desperdicies y así nunca serás un perdedor. El riesgo es la única garantía para estar vivo de verdad. El creador. En el pasado, todos los artistas famosos han sido conocidos por su estilo de vida bohemio. Por favor, ¿puedes decirnos algo sobre la creatividad y la disciplina? La vida bohemia es la única que vale la pena vivir. Los demás tipos de vida son tibios. Más que maneras de vivir la vida apasionada e intensamente, son maneras de cometer un lento suicidio. En el pasado, era inevitable que el artista viviera en rebelión, porque la creatividad es la rebelión más grande de la existencia. Si quieres crear, te tienes que liberar de todos los condicionamientos. De lo contrario, tu creatividad no será nada más que copiar, solo será una copia. Únicamente podrás ser creativo si eres un individuo, no puedes crear si formas parte de la psicología de masas. La psicología de masas no es creativa. Vive la vida como un fastidio. No conoce el baile, el canto, la diversión. Es mecánica. Por supuesto, hay ciertas cosas que la sociedad te dará solo si eres mecánico. Conseguirás ser respetado, conseguirás honores. Las universidades te concederán licenciaturas, los países te darán medallas de oro, por último, podrías recibir el premio Nobel. Pero todo este asunto es horrible. Un verdadero genio descartará toda esa tontería porque es un soborno. Que te den el premio Nobel solo significa que eres respetado por tus servicios a los poderes establecidos, que eres honrado porque has sido un buen esclavo, obediente, no te has descarriado, has seguido un camino ya recorrido. El creador no puede seguir un camino ya recorrido. Tiene que buscar y encontrar su propio camino. Tiene que indagar en las junglas de la vida, tiene que ir solo, tiene que marginarse de la psicología de masas, de la psicología colectiva. La mente colectiva es la mente más inferior del mundo. Hasta los así llamados idiotas están un poco por encima de la idiotez colectiva. Pero la colectividad tiene sus propios sobornos. Respeta a las personas, honra a las personas, solo si persisten en que el camino de la mente colectiva es el único camino correcto. En el pasado, creadores de todos los tipos, pintores, bailarines, músicos, poetas y escultores, tuvieron que renunciar a ser gente respetable por pura necesidad. Tuvieron que vivir un estilo de vida bohemio, la vida del vagabundo. Esa era la única posibilidad que tenían de ser creativos. En el futuro no hace falta que sea así. Si me entiendes, si sientes que lo que estoy diciendo cae en algo de verdad, entonces en el futuro todo el mundo deberá vivir individualmente y no habrá necesidad de una vida bohemia. La vida bohemia es la consecuencia de una vida respetable, ortodoxa, fija y convencional. Mi esfuerzo consiste en destruir la mente colectiva y hacer libre a cada individuo, para que sea él mismo o ella misma. Entonces no habrá ningún problema. Entonces podrás vivir como quieras. De hecho, la humanidad nacerá realmente el día en que sea respetada la rebelión del individuo. La humanidad todavía no ha nacido. Está todavía en el útero. Lo que ves como humanidad es solo un fenómeno muy engañoso. A menos que demos a cada persona libertad individual, libertad absoluta para ser él mismo, para existir a su manera, y, por supuesto, no tiene que interferir con nadie más. Esa es parte de su libertad. Nadie debería de interferirle a nadie. Pero en el pasado todo el mundo ha estado metiendo las narices en los asuntos de todos los demás, incluso en cosas que son absolutamente privadas, que no tienen nada que ver con la sociedad. Por ejemplo, te enamoras de una mujer. ¿Qué tiene eso que ver con la sociedad? Es un fenómeno puramente personal, no es un fenómeno de interés público. Si dos personas están de acuerdo en comulgar en amor, la sociedad no debería de inmiscuirse. Pero la sociedad se inmiscuye con toda su parafernalia de forma directa, de forma indirecta. El policía se interpondrá entre los dos amantes. El magistrado se interpondrá entre los dos amantes. Y por si fuera poco, la sociedad ha creado un superpolicía. Dios, que se ocupará de ti. La idea de Dios es la del mirón que no respeta tu intimidad ni en el lavabo, que mira por el agujero de la cerradura para ver lo que estás haciendo. Eso es feo. Todas las religiones del mundo están observándote. Es feo. ¿Qué tipo de Dios es este? ¿No tiene otra cosa que hacer más que espiar a todo el mundo, seguir a todo el mundo? Parece que es el supremo detective. La humanidad necesita un nuevo sustrato, una tierra de libertad. La bohemia fue una reacción necesaria, pero si mi visión triunfa no habrá bohemia, porque no habrá una mente colectiva tratando de dominar a las personas. Entonces, todo el mundo estará relajado consigo mismo. Por supuesto, no tienes que interferir con nadie, pero en lo que respecta a tu vida tienes que vivir según tus propias convicciones. Solo entonces hay creatividad. La creatividad es la fragancia de la libertad individual. Me preguntas. Por favor, ¿nos puedes decir algo sobre la creatividad y la disciplina? Disciplina es una hermosa palabra, pero ha sido mal empleada en el pasado, como todas las demás palabras hermosas. La palabra disciplina viene de la misma raíz que la palabra discípulo. El significado etimológico de la palabra es proceso de aprendizaje. El que está dispuesto a aprender es un discípulo y el proceso de estar dispuesto a aprender es disciplina. La persona experta no está nunca dispuesta a aprender porque piensa que ya sabe. Está muy centrada en su así llamado conocimiento. Su conocimiento no es otra cosa que alimento para su ego. No puede ser un discípulo, no puede tener una auténtica disciplina. Sócrates dice, solo sé que no sé nada, ese es el principio de la disciplina. Cuando no sabes nada, por supuesto, surge un gran anhelo por aprender, por buscar, explorar, por investigar. Y en el momento en el que empiezas a aprender, inevitablemente, le sigue otro factor. Tienes que renunciar continuamente a todo lo que has aprendido. De lo contrario, se convierte en conocimiento y el conocimiento te impedirá seguir aprendiendo. Un hombre verdaderamente disciplinado nunca acumula. Muere momento a momento a todo aquello que ha llegado a conocer y se vuelve otra vez ignorante. La ignorancia es realmente luminosa. Una de las experiencias más hermosas de esta existencia es vivir en un estado luminoso de no saber. Cuando estás en un estado de no saber estás abierto. No hay barreras, estás dispuesto a explorar. Los hindúes no pueden experimentarlo, ya están repletos de conocimientos. Los musulmanes no pueden experimentarlo, tampoco los cristianos. La disciplina ha sido malinterpretada. La gente ha estado diciendo a los demás que disciplinen su vida, que hagan esto y que no hagan aquello. Al hombre le han sido impuestos miles de deberías y no deberías, y cuando un hombre vive con miles de deberías y no deberías no puede ser creativo. Es un prisionero. Por todos lados se tropezará con un muro. La persona creativa tiene que disolver todos los deberías y no deberías. Necesita libertad y espacio, un espacio inmenso, necesita el cielo entero y todas las estrellas, solo entonces su espontaneidad interior comenzará a crecer. Por eso recuerda, mi significado de disciplina no es el de los 10 mandamientos. No te estoy dando ninguna disciplina. Te estoy dando simplemente un vislumbre de cómo seguir aprendiendo y no convertirte en un erudito. Tu disciplina tiene que salir de tu corazón, tiene que ser tuya, y hay una gran diferencia. Cuando otra persona te impone la disciplina nunca podrá encajar contigo. Será como llevar la ropa de otro. Será siempre o demasiado floja o demasiado apretada, llevándola siempre te sentirás un poco ridículo. Mahoma les ha dado una disciplina a los musulmanes. Quizá fuera buena para él, pero no puede ser buena para todos. Buda les ha dado una disciplina a millones de budistas. Quizá fuera buena para él, pero no puede ser buena para todos los demás. La disciplina es un fenómeno individual. Siempre que la tomas prestada empiezas a vivir de acuerdo a principios prefijados, muertos. Y la vida nunca es muerte. La vida es un cambio constante momento a momento. La vida es un lujo. Heráclito tiene razón. No puedes adentrarte 2 veces en el mismo río. De hecho, me gustaría decir que no puedes adentrarte en el mismo río ni siquiera una vez, el río va muy rápido. Hay que estar alerta, observar cada situación y sus matices, uno tiene que responder a cada situación de acuerdo al momento, no de acuerdo a cualquier otra respuesta confeccionada por otros. ¿Eres capaz de ver la estupidez de la humanidad? Hace 5.000 años, Manu les dio una disciplina a los hindúes y todavía la continúan observando. Hace 3.000 años, Moisés le dio una disciplina a los judíos y todavía la siguen observando. Hace 5.000 años, Adinata le dio su disciplina a los jainistas y todavía continúan observándola. Todas estas disciplinas están volviendo loco al mundo. Son caducas, deberían haber sido enterradas hace mucho tiempo. Estás cargando cadáveres y esos cadáveres apestan. Y cuando vives rodeado de cadáveres, ¿qué tipo de vida puedes tener? Yo te enseño el momento, la libertad del momento y la responsabilidad del momento. Una cosa podría estar bien en este momento y podría ser un error el momento próximo. No intentes ser consistente. De otra forma, estarás muerto. Solo los muertos son consistentes. Intenta estar vivo con todas sus inconsistencias y vive cada momento sin ninguna referencia al pasado, sin ninguna referencia al futuro tampoco. Vive el momento en el contexto del momento, y tu respuesta será total. Y esa totalidad tiene belleza y esa totalidad es creatividad. Entonces todo lo que hagas tendrá su propia belleza. El anciano. Él, ¿podrías contar algo sobre la vejez? Una persona puede envejecer o bien seguir creciendo. La persona que solo envejece no ha vivido en absoluto. Ha pasado el tiempo, pero no ha vivido. Toda su vida no es más que represión. Yo te enseño a no envejecer. Eso no significa que no te hagas viejo, significa que te doy otra dimensión. Seguir creciendo. Indudablemente envejecerás, pero solo será cierto en lo que al cuerpo se refiere. Pero tu conciencia no envejecerá, tú no envejecerás. Solo seguirás creciendo. Seguirás madurando. Pero todas las religiones del mundo han estado cometiendo tales crímenes que no pueden ser perdonadas. No te han estado enseñando a vivir, te han estado enseñando a no vivir, a renunciar a la vida, a renunciar al mundo. Este mundo, según las religiones, es un castigo. Estás en una cárcel. Por eso, lo único que hay que hacer es tratar de escapar de esta cárcel tan pronto como puedas. Eso no es verdad. La vida no es un castigo. La vida es tan valiosa que no puede ser un castigo, es una recompensa. Y tú deberías dar las gracias a la existencia por escogerte. Por respirar a través tuyo, por amar a través tuyo, por cantar a través tuyo, por bailar a través tuyo. Si uno sigue creciendo en madurez y comprensión, nunca envejece. Uno siempre es joven porque siempre está aprendiendo. Aprender te mantiene joven. Siempre eres joven porque no estás cargado de represiones. Y como no tienes peso, te sientes como si fueras un niño, un recién llegado a esta hermosa tierra. He oído contar que tres sacerdotes se dirigían hacia Pittsburgh. Llegaron a la ventanilla para comprar los billetes y la mujer que los vendía era extraordinariamente hermosa. Sus ropas eran casi inexistentes, tenía unos hermosos pechos y un escote en nube. El más joven de los sacerdotes fue hasta la ventanilla, pero se le olvidó todo sobre el viaje. Solo veía dos bonitos pechos. La mujer le preguntó. ¿Qué puedo hacer por usted? Tres billetes para Petersburg, dijo él. La mujer se enfureció. Oiga, usted es un sacerdote. Dijo. El segundo se aproximó y le echó a un lado. Le dijo a la mujer. No se enfade, él es nuevo, inmaduro. Haga el favor de darnos tres billetes para Petersburg. La mujer le miró, ¿estos hombres están locos o qué? Y recuerde una cosa, me gustaría que me diera el cambio en monedas de pezones y duros. La mujer empezó a gritar y a chillar. Esto es demasiado. Entonces, el sacerdote más viejo se acercó y le dijo. Hija mía, no se enfade. Estos hombres viven en un monasterio, no salen, no ven nada. Debería de ser un poco más comprensiva con ellos. Han renunciado a la vida. Cálmese. Bueno, necesitamos tres billetes para Petersburg. La mujer no se lo podía creer. Los tres parecían idiotas. El viejo sacerdote dijo. Recuerde una cosa, se lo advierto. Use ropas más convenientes para cubrir su hermoso cuerpo. De lo contrario, el día del juicio final San Dedo le señalará con su Pedro. Esa es la situación de la persona obsesa. Cuanto más niegas tu vida, más te obsesionas con ella. Hasta ahora, no hemos permitido que el hombre viva una vida sin obsesiones. Todas las religiones y los gobiernos están enfadados conmigo por la sencilla razón de que estoy a favor de tu libertad y de una vida sin obsesiones. Una vida pura, que fluye naturalmente, dichosa, haciendo de toda la vida un paraíso. No estamos buscando ningún paraíso en las nubes. Si está ahí, lo alcanzaremos, pero primero tenemos que crear el paraíso aquí en la tierra, esa será nuestra preparación. Si podemos vivir en un paraíso aquí en la tierra, entonces donde quiera que esté el paraíso es nuestro. Nadie más puede reclamarlo. No, al menos, esos sacerdotes, monjes y monjas. Todas esas personas están destinadas al infierno, porque en la superficie son una cosa y en su interior son exactamente lo opuesto. Trata de ser natural. Arriésgalo todo por ser natural y no tendrás las de perder. ¿Por qué existe la expresión, viejo verde? Me estoy haciendo viejo y sospecho que la gente está empezando a pensar eso de mí. El viejo verde existe por culpa de una sociedad represiva que ha durado muchísimo tiempo. Si a la gente se le permite vivir su vida sexual disfrutándola, cuando tengan cerca de 42 años, ten en cuenta que estoy diciendo 42, no 84, justo cuando están acercándose a los 42 años, el sexo empieza a perder su dominio sobre ellos. Igual que el sexo aparece y se convierte en muy poderoso cuando uno tiene 14 años, exactamente del mismo modo, cuando uno tiene 42 años, empieza a desaparecer. Es su destino natural. Y cuando desaparece el sexo, el hombre mayor tiene un amor, una compasión de un tipo completamente distinto. No hay lujuria en su amor, no hay deseo, no quiere sacar nada de ello. Su amor tiene pureza e inocencia. Su amor es una alegría. El sexo te da placer. Y el sexo te da placer solo cuando te has adentrado en el sexo. Entonces, el placer es la meta del sexo. Si el sexo ha dejado de tener importancia, no por represión, sino porque lo has experimentado tan profundamente que ya no tiene ningún valor, lo has conocido, y este conocimiento siempre trae libertad. Lo has conocido totalmente, y porque lo has conocido, el misterio se ha acabado, entonces no hay nada más que explorar. En ese conocer, toda la energía sexual se transmuta en amor, compasión. Entonces das porque te embarga la alegría. Entonces el hombre mayor es el hombre más bello del mundo, el hombre más limpio del mundo. No existe en ningún idioma la expresión viejo limpio. Nunca la he escuchado. Pero esta expresión, viejo verde, existe en casi todos los idiomas del mundo. La razón es que el cuerpo envejece, el cuerpo se fatiga, el cuerpo quiere librarse de toda sexualidad, pero la mente, por culpa de los deseos reprimidos, todavía siente anhelo. Cuando el cuerpo no es capaz, y la mente te sigue persiguiendo continuamente por algo que el cuerpo es incapaz de hacer, el viejo está aviado. Sus ojos están llenos de sexo. Son lujuriosos. Su cuerpo está muerto y apagado. Y su mente sigue pinchándole. Comienza a tener un aspecto sucio, una cara sucia. Empieza a tener algo feo. Me recuerda a la historia de un hombre que oyó cómo su esposa y su hermana discutían sus frecuentes viajes de negocios fuera de la ciudad. La hermana seguía sugiriendo que una esposa debía preocuparse porque su marido fuese sin acompañante a esos lujosos hoteles para convenciones, llenos de atractivas mujeres solteras a su alrededor. «¿Yo, preocuparme?» dijo la mujer. «¿Por qué? Nunca me ha engañado. Él es demasiado leal, demasiado decente, demasiado viejo. El cuerpo, antes o después, envejece, su destino es hacerse viejo, pero si no has vivido tus deseos, estos clamarán a tu alrededor, inevitablemente, crearán algo desagradable en ti. En el caso contrario, el hombre mayor se convierte en el hombre más hermoso del mundo porque alcanza la inocencia, la misma inocencia del niño, o incluso mucho más profunda que la del niño, se vuelve un sabio. Pero si todavía hay deseos circulando como una corriente subterránea, entonces estará atrapado en una vorágine. Un hombre muy viejo fue arrestado mientras intentaba agredir sexualmente a una mujer joven. Viendo en el juicio a un hombre tan anciano, de 84 años, el juez redujo el cargo de violación a asalto con arma de fogueo. Si estás envejeciendo, recuerda que la vejez es el clímax de la vida. Recuerda que la vejez puede ser la experiencia más bella, porque el niño tiene esperanzas en el futuro, vive en el futuro. Tiene grandes deseos de hacer esto, de hacer lo otro. Todo niño piensa que va a ser alguien especial en el futuro, Alejandro Magno, Joseph Stalin, Mao Zedong. Vive en sus deseos y en el futuro. El hombre joven está demasiado poseído por sus instintos, todos los instintos están explotando en él. El sexo está ahí. El hombre joven está poseído por unas fuerzas naturales tan grandes que no puede ser libre. Ahí está la ambición, el tiempo corre rápido y él tiene que hacer algo y ser alguien. Todas esas esperanzas, deseos y fantasías de la niñez tienen que ser realizadas. Tiene mucha precipitación, tiene prisa. El anciano sabe que esos deseos infantiles eran realmente infantiles. El anciano sabe que esos días de la juventud con su vorágine se han ido. El anciano está en el mismo estado de silencio que queda después de la tormenta. Ese silencio puede ser de una belleza, una profundidad y una riqueza tremendas. Si el anciano es realmente maduro, lo que sucede en contadas ocasiones, entonces será hermoso. Pero la gente solo envejece, no siguen creciendo. De ahí el problema. Sigue creciendo, sigue madurando, vuélvete más alerta y más consciente. Y la vejez es la última oportunidad que tienes. Antes de que llegue la muerte, prepárate. ¿Y cómo se prepara uno para la muerte? Volviéndote más meditativo. Si hay algún deseo acechante todavía por allí, y el cuerpo está envejeciendo y no es capaz de satisfacer esos deseos, no te preocupes. Medita sobre estos deseos, observa, sé consciente. Con solo estar consciente y alerta, esos deseos y la energía contenida en ellos puede ser transmutada. Pero antes de que llegue la muerte, libérate de todos los deseos. Cuando digo libérate de todos los deseos, simplemente quiero decir que te liberes de todos los objetos de deseo. Entonces, es puro anhelo. Ese puro anhelo es divino, ese puro anhelo es Dios. Entonces hay pura creatividad sin ningún objeto, sin ninguna dirección, sin destino. Solo pura energía, una reserva de energía que no va a ningún sitio. En esto consiste la budeidad. el maestro. Para el mundo occidental los términos libertad y maestro son virtualmente exclusivos. Para aquellos que te han conocido esto es salvajemente inexacto. ¿Cómo redefinirías libertad y maestro para la comprensión occidental? El mundo occidental no ha entrado en contacto con la tremenda realidad que ocurre en el encuentro de un maestro y su discípulo. Por supuesto, no es visible. Es como el amor, pero más grande, más profundo y más misterioso. Occidente ha tenido los santos y sus seguidores. Los santos exigen rendición, los santos exigen fe. Y en el momento que te haces creyente dejas de ser. Toda tu individualidad ha sido eliminada. Desde ese momento eres un cristiano o un judío, pero no eres tú. El fenómeno del maestro y el discípulo ocurrió en Oriente en sus días dorados, cuando había gente como Lao Tzu, Zaratustra y Gautama el Buda. Ellos crearon un nuevo tipo de relación completamente nuevo. No todo el mundo puede pintar como Picasso, ni todo el mundo puede ser Miguel Ángel. Occidente se ha perdido el tener un Gautama el Buda. Jesús no es en absoluto comparable. Jesús es simplemente un judío, creyente de todos los dogmas judíos. Tiene fe. De hecho, un poco demasiado. Gautama el Buda es un rebelde. No es seguidor de nadie. Ni Lao Tzu es el seguidor de nadie. No tienen escrituras, no tienen sistemas de creencias. Han buscado por su cuenta, solos. Arriesgando, porque se están alejando de la multitud por un camino solitario, sin saber dónde va a terminar su viaje pero confiando en su corazón, experimentando pequeñas indicaciones, la paz va creciendo, el amor está floreciendo, una nueva fragancia ha llegado a su ser, que sus ojos ya no están llenos de polvo del pasado. Una claridad y transparencia tremendas, y saben que están en el camino correcto. No hay guía, y no te encontrarás a nadie en el camino para preguntarle a qué distancia está la meta. Es un vuelo de la soledad a la soledad. Pero una vez que un hombre encuentra la verdad él solo, naturalmente se hace consciente de que no hace falta ninguna religión organizada. Es un obstáculo, que no hace falta sacerdotes ni mediadores. Ellos no te dejarán alcanzar la verdad. Ese hombre, que ha encontrado la verdad, se convierte en un maestro. La diferencia es sutil y tiene que ser entendida. El discípulo no es un seguidor. El discípulo simplemente se ha enamorado. Tú no llamas seguidores a los amantes. Algo ha hecho clic en su ser, en la presencia de alguien. No se trata de que le hayan convencido sus ideas. No es una convicción, no es una conversión, es una transformación. En el momento que un buscador entra en contacto con uno que ha encontrado se produce una gran sincronicidad. Mirándose mutuamente a los ojos, sin decir una palabra, algo que nunca han soñado de repente se convierte en la realidad más grande. No es creencia, porque la creencia está siempre en las filosofías, en las ideologías. No es fe, porque la fe está en invenciones para las que nadie puede encontrar pruebas o evidencias. Es confianza. Lo que relaciona al maestro con el discípulo es la confianza. La confianza es el florecimiento más grande del amor. ¿Y cómo puede el amor hacer esclavo a nadie? El mismo hecho de que el amor es lo que une al maestro y al discípulo, es suficiente indicación de que el maestro ofrecerá todas las posibilidades para la liberación del discípulo. De lo contrario, estaría traicionando al amor, y ningún maestro puede traicionar el amo. El amor es la realidad esencial. Él tiene que realizarlo en ese acciones, en sus palabras, en sus relaciones, en su silencio. Haga lo que haga, solo tiene que cumplir un requisito. Que ese es su amor. Y si una persona está tanteando en la oscuridad, les llega un discípulo, solo un sacerdote puede aprovecharse, solo un político puede aprovecharse de él. Están a la caza de seguidores. El político y el sacerdote, ambos. El político y el sacerdote están de acuerdo en un punto, que necesitan seguidores. Solo así pueden ser alguien. Y tienen territorios separados. El político se ha apropiado de la parcela mundana y el sacerdote de la espiritual. Entre los dos han convertido a toda la humanidad en esclavos. Han destrozado la libertad de todo el mundo. La contribución más grande ha llegado de algunos pocos maestros que han alcanzado no solo su propia libertad sino también la libertad de aquellos que les han amado. Es simplemente inconcebible. Si me amas, ¿cómo puedo esclavizarte? Si me amas, solo me podré alegrar de tu libertad. Verte abrir las alas del cielo hacia lo desconocido, hacia lo más lejano, lo misterioso, esa será mi alegría, y no el que te ates a un cierto dogma, credo, culto, religión o filosofía. Son diferentes clases de cadenas manufacturadas por diferentes tipos de personas, pero su propósito es el mismo. Porque Occidente no ha conocido maestros, ha tenido papas, ha tenido profetas, ha tenido salvadores, ha tenido santo, es absolutamente inconsciente de que hay una dimensión que no ha comprendido, y esa dimensión es la más valiosa. Como la ha comprendido, ha surgido un gran malentendido. A veces sucede, ya conocéis la hermosa parábola de Esopo. Un zorro está tratando de alcanzar las hermosas uvas maduras, que cuelgan justo por encima de su cabeza, saltando tan alto como puede. Pero su salto es más corto que la altura de las uvas, cansado, sudando, habiéndose caído muchas veces, mira a su alrededor para ver si alguien está observándole. Un conejito estaba mirando escondido en un pequeño matorral. Esto era peligroso, este conejo podría difundir la noticia por todos lados. El zorro se alejó de las uvas caminando. El conejo le siguió y le preguntó. Tío, solo una pregunta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no podías alcanzar las uvas? El zorro estaba muy enfadado. Le dijo. En cuanto te vi sospeché que ibas a propagar rumores sobre mí. He decidido no llevarme esas uvas porque no están maduras. Y como oiga a alguien hablar de esas uvas, te mataré, porque eres el único testigo. Es una pequeña parábola, pero contiene un significado enorme. Empiezas a condenar todo aquello que no puedes alcanzar. Las uvas no están maduras. Me estás preguntando. Para el mundo occidental, los términos libertad y maestro son virtualmente exclusivos. Para aquellos que te han conocido esto es salvajemente inexacto. ¿Cómo redefines libertad y maestro para la comprensión occidental? La palabra maestro crea confusión. Te hace pensar que te has convertido en un esclavo, que alguien se ha convertido en tu maestro. En Oriente, la palabra se usa en el sentido de que tú te has convertido en tu propio maestro, que has dejado de ser un esclavo, que has alcanzado la libertad. Idiomas diferentes surgidos en climas diferentes con gente diferente, diferentes experiencias, están destinadas a crear ese tipo de confusiones. Para la conciencia occidental nunca ha sido un objetivo ser el maestro de uno mismo. Al contrario, este siempre ha sido cómo conquistar a otros, cómo ser el maestro de otros. Es difícil traducir muchas palabras orientales al idioma occidental. Existe la misma dificultad si quieres traducir física cuántica a idiomas orientales. No encontrarás las palabras adecuadas, porque antes de que el idioma aparezca tiene que existir la experiencia crea el idioma. Y si lo intentas, está destinado a que sucedan cosas muy divertidas. La palabra oriental para maestro es acharya. La palabra acharya significa uno que vive su vida auténticamente, de acuerdo a su propio conocimiento y consciencia. Y si te acercas a una persona así, ¿qué puede darte? Estando con él, solo aprenderás una cosa. Cómo vivir en libertad, consciencia, con profunda integridad y dignidad. Estamos usando la palabra maestro para acharya. La palabra discípulo es más afortunada, porque la palabra oriental shishya y la palabra discípulo tienen exactamente los mismos significados. Por razones diferentes, pero los significados son los mismos. El discípulo es uno que está tratando de aprender algo. El significado etimológico de la palabra discípulo es el mismo que el de la palabra disciplina. Significa prepararte a aprender, a entender. Así como esta es perfecta. Puede usarse. En lo que se refiere a la palabra maestro, el discípulo se acaba de enamorar de maestro y quiere aprender de él esa misma libertad, esa misma sinceridad, esa misma integridad, esa misma altura de conciencia. No se cuestiona la rendición, no se cuestiona la creencia. En presencia del maestro, en la atmósfera del maestro, los discípulos empiezan a descubrir nuevas dimensiones que no conocían y que estaban dentro de ellos en potencia. El maestro no les da nada excepto su amor. Tampoco se puede decir que lo dé. Simplemente, se derrama. Del mismo modo que el sol derrama sus rayos sobre las flores, sobre los pájaros, sobre los animales, todo aquel que se acerca al maestro es bendecido con su amor. Si estás buscando, si estás dispuesto a aprender, si todavía no eres un erudito, si todavía no estás lleno de prejuicios, si todavía no eres creyente, si no has vendido tu espíritu a alguna teología, a alguna religión, a alguna ideología, entonces, con solo estar cerca del maestro, algo empieza a revelarse. Es la transmisión de la luz. Así es como se ha conocido en Oriente. La transmisión de la luz de un corazón, que ha descubierto su propio fuego, a otro corazón que está tanteando en la oscuridad. Solo acercándose, imagínate dos velas, una encendida y otra apagada, acercándose cada vez más. De repente, llega un momento en el que te maravillarás. Las dos velas están encendidas. La llama ha saltado a la otra vela. Con solo una cierta proximidad, el amor crea esa proximidad y la llama salta de un corazón al otro. No se trata de que alguien se rinda, no se trata de que alguien crea. Pero tu pregunta es importante, porque normalmente ni siquiera en Oriente encontrarás el tipo de maestro que estoy definiendo. Oriente ha caído en una gran oscuridad. Los días de Gautama el Buda ya no son una realidad, sino solo una hermosa memoria, un sueño que quizá sucedió o quizá alguien soñó. Una mañana el gran rey Prasenjita vino a ver a Gautama el Buda. Llevaba en una de sus manos una hermosa flor de loto y en la otra uno de los diamantes más preciosos de aquellos días. Había venido porque su esposa insistió. Cuando Gautama el Buda está aquí, estás malgastando tu tiempo con idiotas, hablando de cosas innecesarias. Ella había visitado a Gautama el Buda desde su infancia. Luego se casó. Prasenjita no tenía ninguna inclinación de ese tipo, pero como ella insistió tanto dijo. Merece la pena visitarle, por lo menos una vez, para ver qué tipo de hombre es. Pero era un hombre con un ego muy grande, de modo que tomó el diamante más preciado de su tesoro para regalárselo a Gautama el Buda. No quería llegar allí como un hombre ordinario. Todo el mundo tenía que enterarse, de hecho, quería que todo el mundo supiera. ¿Quién es más grande, Gautama el Buda o Prasenjita? El diamante era tan valioso que había habido muchas disputas y guerras por su causa. Su esposa se echó a reír y dijo: «¿No te das cuenta de quién es el hombre al que te estoy llevando? Es preferible que le lleves una flor de regalo que una piedra». Él no lo podía entender, pero dijo: «No hay nada, Mato, puedo llevar las dos cosas. Veremos». Cuando llegó allí le ofreció su diamante, que llevaba en una de sus manos, y Buda simplemente dijo: «Déjalo caer». «Naturalmente, ¿qué vas a hacer?». Lo dejó caer. Pensó que Kuza, su mujer, tenía razón. En la otra mano llevaba la flor de loto y cuando trató de ofrecérsela, Buda dijo: «Déjala caer». También la dejó caer y se asustó un poco. Parece que ese hombre está loco, aunque 10.000 discípulos, y se quedó de pie pensando que la gente debía pensar que era un estúpido, y Buda dijo por tercera vez: «¿No me oyes? Déjala caer». Prasenjita se dijo a sí mismo: «Está totalmente loco. He dejado caer el diamante, he dejado caer la flor de loto. Ya no tengo nada». Y en ese mismo momento Sariputra, un viejo discípulo Gautama el Buda, empezó a reírse. Su risa hizo que Prasenjita girara hacia él y le preguntó: «¿Por qué te estás riendo?». Él dijo: «No entiendes el idioma. No te está diciendo que dejes caer el diamante, no te está diciendo que dejes caer la flor de loto. Está diciendo que te dejes caer, que dejes caer tu ego. Puedes quedarte el diamante, puedes quedarte la flor de loto, pero de caer el ego. No te lo vuelvas a llevar». Esos eran días hermosos. De repente se abrió un nuevo cielo para Prasenjita. Se dejó caer a los pies de Gautama el Buda con total humildad, y nunca se fue. Entró al formar parte de gran caravana que solía seguir a Gautama el Buda. Se olvidó su reino, se olvidó de todo. Lo único que quedó de él fue el hermoso hombre, esta tremenda gracia, ese magnetismo invisible, esos ojos y ese silencio. Y él se quedó prendado de todo esto. No es cuestión de creer. No es cuestión de convertirse, de argumentación, es una cuestión de la más alta calidad del amor. Hoy en día es raro encontrar a un maestro y hay muchos impostores. Una de las cosas que se puede decir de los impostores es que puedes reconocerlos inmediatamente. En cuanto te piden que creas en cualquier cosa, en cuanto te piden que sigas unas ciertas reglas, regulaciones, en cuanto te piden que tengas fe en ellos, que nunca dudes, nunca preguntes, que tengas una fe indudable. Esas son las indicaciones de los impostores. Donde quiera que los encuentres, escapa de ese lugar tan rápido como puedas. Pero esa gente está en todo el mundo, no solo en Occidente sino también en Oriente. Es muy extraño que te encuentres con un maestro que te dé dignidad, que te dé amor, que te dé libertad, que no te cree ninguna atadura, que no haga ningún contrato y que no quiera convertirte en su sombra. Él quiere que seas tú mismo. En cuanto encuentres a un hombre como este, habrá llegado el momento más importante de tu vida. No lo dejes escapar. Hay muchos impostores, pero los auténticos maestros son inmensamente raros. Desafortunadamente, en nuestra época, en nuestro tiempo los hemos olvidado completamente de una determinada dimensión, no solo en Occidente. En Occidente nunca lo han descubierto, pero en Oriente lo descubrimos y lo perdimos. Si deja de haber maestros que hayan alcanzado su potencia más alto, que le hayan hecho uno con Dios, entonces será muy difícil para los discípulos que están tanteando en la oscuridad, a ciegas, con todo tipo de distracciones, encontrar su propia dignidad, su propio ser. Mi esfuerzo aquí no es hacer discípulos, eso es solo el prólogo, sino crear maestros, tantos maestros como sea posible. El mundo necesita inmensamente, urgentemente, mucha gente consciente, amorosa, libre, sincera. Solo esa gente puede crear una cierta atmósfera espiritual que podrá impedir que este mundo sea destruido por las fuerzas suicidas, que son muy poderosas, pero no más poderosas que el amor. Zoroa el Buda. ¿Cuál es tu noción de la rebelión y del rebelde? Mi noción de la rebelión y del rebelde es muy simple. Un rebelde es un hombre que no vive como un robot condicionado por el pasado. En su forma de vivir, en su estilo de vida no interfiere de ninguna manera la religión, la sociedad, la cultura, ni cualquier otra cosa que pertenezca al ayer. El rebelde vive individualmente, no como el diente de un engranaje, sino como una unidad orgánica. Su vida no es decidida por nadie más que su propia inteligencia. La fragancia de su vida es la de la libertad. No solo vive en libertad, permite también que todo el mundo viva en libertad. No permite que nadie interfiera en su vida, ni interfiere en la vida de los demás. Para él la vida es sagrada, y la libertad es el valor supremo, de tal forma que está dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Respetabilidad, estatus, incluso la vida misma. La libertad para él es lo que para la gente así llamada religiosa en el pasado solía ser Dios. La libertad es su Dios. El hombre ha vivido a través de los siglos como un borrego, formando parte de la multitud, acatando sus tradiciones, convenciones, siguiendo las antiguas escrituras y las viejas disciplinas. Pero ese tipo de vida era anti-individual. Si eres un cristiano no puedes ser un individuo, si eres un hindú no puedes ser un individuo. Un rebelde es aquel que vive totalmente de acuerdo a su propia luz, y arriesga todo por el valor más alto, la libertad. El rebelde es la persona contemporánea. Las masas no son contemporáneas. Los hindúes creen en escrituras que tienen 5 o 10 mil años de antigüedad. Sucede lo mismo con las demás religiones. Los muertos están dominando a los vivos. El rebelde se rebela en contra de lo muerto, toma su vida en sus propias manos. No le da miedo quedarse solo. Al contrario, disfruta de su soledad como uno de sus más preciados tesoros. La multitud te da certidumbre, seguridad, a costa de tu espíritu. Te esclaviza. Te da unas directrices de cómo vivir. ¿Qué hacer, qué no hacer? En todo el mundo, cada religión ha dado algo parecido a los 10 mandamientos, y fueron dados por gente que no tenía idea de cómo iba a ser el futuro, de cómo iba a ser la conciencia del hombre en el futuro. Es como si un niño pequeño tuviera que escribir toda la historia de tu vida, sin saber en absoluto qué significa la juventud, sin saber en absoluto qué significa la vejez, sin saber en absoluto lo que es la muerte. Todas las religiones son primitivas, crudas y han estado moldeando tu vida. Naturalmente, el mundo entero está lleno de desgracia. No se te permite ser tú mismo. Cada cultura quiere que seas solo una copia, nunca tu rostro original. El rebelde es aquel que vive siguiendo su propia luz, siguiendo a su propia inteligencia. Crea su camino caminándolo, no sigue a la multitud en la superautopista. Su vida es peligrosa. Pero una vida que no es peligrosa no es vida en absoluto. Él acepta el desafío de lo desconocido. No se encuentra con lo desconocido como algo que llegará en el futuro y que ha sido preparado por el pasado. Eso crea toda la angustia de la humanidad. El pasado te está preparando y el futuro nunca va a ser el pasado. Tu ayer nunca va a ser tu mañana. Pero hasta ahora así es como ha vivido el hombre. Tus ayeres te preparan para tus mañanas. La misma preparación se convierte en el obstáculo. No puedes respirar libremente, no puedes amar libremente, no puedes bailar libremente. El pasado te ha mutilado de todas las formas posibles. La carga del pasado es tan pesada que todo el mundo está aplastado bajo ella. El rebelde simplemente se despide del pasado. Es un proceso constante. Por eso, ser un rebelde significa estar constantemente en rebelión, porque cada momento se va a convertir en el pasado. Cada día se va a convertir en el pasado. No es que el pasado esté solamente en el cementerio, estás moviéndote a través de él en todo momento. Por eso, el rebelde tiene que aprender un nuevo arte. El arte de morir a cada momento que ha pasado, de modo que pueda vivir libre en el nuevo momento que ha llegado. Un rebelde es un continuo proceso de rebelión. No es estático. Y ahí es donde puedo hacer una distinción entre el revolucionario y el rebelde. El revolucionario también está condicionado por el pasado. Podría no estar condicionado por Jesucristo o Gautama el Buda, pero está condicionado por Karl Marx, Mao Zedong, Joseph Stalin, Adolf Hitler o Benito Mussolini, no importa quién le está condicionando. El revolucionario tiene su propia sagrada Biblia, el Capital, su tierra prometida, la Unión Soviética. Su propia Meca, el Kremlin. Igual que cualquier otra persona religiosa, no está viviendo de acuerdo a su propia conciencia. Está viviendo de acuerdo a una conciencia creada por otros. Por eso, el revolucionario no es otra cosa que un reaccionario. Quizá esté en contra de una cultura, pero está inmediatamente listo para la siguiente. Está yendo de una prisión a otra, del cristianismo al comunismo. De una religión a otra, del hinduismo al cristianismo. Cambia de prisión. El rebelde simplemente abandona el pasado y no permite jamás que el pasado le domine. Es un proceso constante y continuo. Toda la vida del rebelde es un fuego que quema. Hasta el último aliento es nuevo, es joven. Nunca responderá a ninguna situación de acuerdo a su experiencia pasada. Responderá a cada situación de acuerdo a su conciencia actual. Para mí, ser un rebelde es la única manera de ser religioso, y las así llamadas religiones no son religiones en absoluto. Han destruido completamente a la humanidad, esclavizado a los seres humanos, encadenado sus espíritus. Por eso, en la superficie parece que eres libre, pero en lo profundo, en tu interior, las religiones han creado una cierta conciencia que sigue dominándote. Un rebelde es aquel que renuncia a todo el pasado porque quiere vivir su vida de acuerdo a sus propios anhelos, de acuerdo a su propia naturaleza. No de acuerdo a algún Gautama el Buda, de acuerdo a algún Jesús o Moisés. El rebelde es la única esperanza para el futuro de la humanidad. El rebelde destruirá todas las religiones, todas las naciones, todas las razas, porque están todas podridas, pasadas, obstaculizando el progreso de la evolución humana. No están permitiendo que nadie llegue a su pleno florecimiento. No quieren seres humanos sobre la tierra, quieren corderos. Jesús dice continuamente, «Yo soy tu pastor, y vosotros sois mis ovejas», y siempre me he preguntado por qué ni un solo hombre se levantó y dijo, «¿Qué tipo de tontería estás diciendo? Si nosotros somos ovejas, entonces tú también eres una oveja. Y si tú eres el pastor, entonces nosotros también somos pastores no solo sus contemporáneos, pero durante 2000 años no ha habido ningún cristiano que haya planteado la cuestión de que llamar a los seres humanos ovejas y llamarse a sí mismo el pastor, el salvador, es un insulto a la humanidad, una humillación muy grande. He venido a salvaros, y no se pudo salvar ni él. Casi la mitad de la humanidad está esperando todavía que regrese para salvarlos. Tú solo no puedes salvarte. Necesitas al Hijo primogénito de Dios, Jesucristo. Y Él ha prometido a su gente. Volveré pronto, en esta misma vida vuestra, y han pasado 2000 años, han pasado muchas vidas y no parece haber signos, ni señales. Pero todas las religiones han hecho lo mismo de muchas maneras. Krishna dice en el Gita que siempre que haya sufrimiento, siempre que haya angustia, siempre que haya necesidad. Volveré una y otra vez. Han pasado 5000 años, y no ha sido visto ni una sola vez. No importa. Una y otra vez. Esas personas, por muy bonitas que fueran sus afirmaciones, no fueron respetuosos con la humanidad. Un rebelde te respeta, respeta la vida, tiene una profunda reverencia por todo lo que crece, prospera, respira. No se coloca por encima de ti, no es más sagrado que tú, más elevado que tú. Es uno entre vosotros. Solo puede reclamar una cosa para sí. Él tiene más valentía que tú. No puede salvarte, solo tu valentía puede salvarte. No puede dirigirte, solo tus propias entrañas pueden dirigirte a que realices tu vida. La rebelión es un estilo de vida. Para mí, es la única religión que es auténtica. Porque si vives de acuerdo a tu luz podrías equivocarte muchas veces y podrías caerte muchas veces. Pero en cada caída, en cada equivocación te harás más sabio, más inteligente, más comprensivo, más humano. No hay otra forma de aprender que cometiendo errores. Pero no vuelvas a cometer el mismo error. No existe más Dios que tu propia conciencia. No hace falta ningún papa, Ayatollah Jomeini o Shankaracharya, para mediar entre tú y Dios. Esos son los criminales más grandes del mundo porque están explotando tu invalidez. Hace algún tiempo el Papa anunció un nuevo pecado. Uno no debería confesarse directamente con Dios. Tienes que confesarte a través del sacerdote. Confesarse directamente con Dios, comunicarse directamente con Él, es un nuevo pecado. Es curioso, puedes ver claramente que esto no es religión, esto es un negocio, porque si la gente empieza a confesarse directamente con Dios, entonces, ¿quién va a ir a confesarse con el sacerdote y va a pagar la multa? El sacerdote se vuelve innecesario, el papa se vuelve innecesario. Todos los sacerdotes están pretendiendo ser los intermediarios entre tú y la fuente última de la vida. No saben nada de la fuente última de la vida. Pero tu fuente de la vida es también la fuente última de la vida, porque no estamos separados. Ningún hombre es una isla. Por debajo somos un vasto continente. Quizá en la superficie pareces como una isla, y hay muchas islas, pero en lo profundo del océano nos encontramos. Formas parte de una tierra, de un continente. Lo mismo es verdad acerca de tu conciencia. Pero uno tiene que liberarse de las iglesias, de los templos, de las mezquitas, de las sinagogas. Uno tiene que ser solo uno mismo, y aceptar el desafío de la vida, te lleve donde te lleve. Tú eres el único guía. Eres tu propio maestro. Es una vieja asociación y un malentendido que ser un inconformista es ser un rebelde. El inconformista es un reaccionario. Actúa por enfado, rabia, violencia y ego. Su acción no está basada en la consciencia. A pesar de que va en contra de la sociedad, esto no es necesariamente estar en lo cierto. De hecho, la mayoría de las veces moverse de un extremo a otro es ir de una equivocación a otra. El rebelde es un tremendo equilibrio, y eso no es posible sin conciencia, vigilancia y una compasión inmensa. No es una reacción, es una acción. No va en contra de lo viejo, sino a favor de lo nuevo. El no conformista solo está en contra de lo viejo, en contra de lo establecido. Pero no tiene una concepción de por qué está en contra, no tiene una visión de futuro. ¿Qué sucederá si tiene éxito? Estará perdido, totalmente avergonzado. Nunca había pensado sobre ello. No ha sentido la vergüenza porque nunca ha triunfado. Su fracaso ha sido un gran refugio para él. Cuando digo reacción, quiero decir que tu orientación es básicamente dependiente. No estás actuando desde la libertad y la independencia. Esto tiene unas implicaciones muy profundas. Significa que tu acción solo es una consecuencia. También significa que tu acción puede ser muy fácilmente controlada. Hay una pequeña historia sobre Mulla Nasruddin. Él era un inconformista, un fundamentalista reaccionario, una mente absolutamente negativa. Si su padre le decía, tienes que ir a la derecha, podías estar seguro que iría a la izquierda. Pronto el padre se hizo consciente de esto, y entonces no hubo problemas. Cuando quería que fuera a la derecha le decía, por favor, ve a la izquierda y Mulla iba a la derecha. Estaba desobedeciendo, era un inconformista, pero era totalmente inconsciente de que estaba siendo dictado, ordenado, controlado y que estaba haciendo lo que el padre quería que hiciera. Poco a poco él también se dio cuenta. ¿Qué está pasando? Antes mi padre solía enfadarse mucho porque me había dicho que fuera hacia la derecha y me iba a la izquierda. Sigo siendo tan desobediente como siempre, pero ahora nunca se queja. Pronto descubrió la estrategia. Un día el viejo padre y Nasruddin estaban cruzando el río con su burro, y en el burro llevaban un gran saco de azúcar. El saco estaba más inclinado hacia la derecha y existía el peligro de que pudiera caerse al río. El padre iba detrás y sabía, si le digo mueve el saco hacia la izquierda, tengo un hijo tan extraño que inmediatamente lo moverá hacia la derecha, y el saco se caerá al río y se echará a perder todo el azúcar. Por eso gritó. Nasruddin, mueve tu bolsa hacia la derecha, esperando que la moviera hacia la izquierda de acuerdo a la vieja experiencia. Pero en esta ocasión Nasruddin había pensado lo mismo, dijo. De acuerdo, y movió la bolsa hacia la derecha y la bolsa se cayó al río. ¿Qué ha sucedido? Dijo el padre, ya no eres desobediente. Ahora decidiré yo, cada vez, si ser obediente o no, contestó él. No tendré una filosofía fija sino que me iré moviendo acorde a la situación, porque has sido astuto conmigo, me ha estado engañando. Soy tu hijo y a pesar de todo has estado engañándome. Me has estado dando órdenes para que desobedeciera. De ahora en adelante estate alerta, puede que obedezca, puede que desobedezca. Desde hoy voy a dejar de ser predecible, controlable, dejaré de estar en tus manos. El inconformista está siempre en manos de la sociedad y los poderes fácticos. Los poderes fácticos solo tienen que ser un poco más listos y astutos, y entonces pueden utilizar al inconformista con mucha facilidad, sin ninguna dificultad. Pero los poderes fácticos nunca pueden usar al rebelde porque no está reaccionando contra ellos. Él tiene una visión de futuro, de un nuevo hombre, de una nueva humanidad. Está trabajando para crear ese sueño, para hacerlo realidad. Si está en contra de la sociedad, lo hace porque la sociedad es un obstáculo para su sueño. Su foco no está en los poderes fácticos, su foco está en un futuro desconocido, una posibilidad potencial. Actúa a partir de su libertad, a partir de su visión, a partir de su futuro. Su conciencia decide en qué dirección ir. ¿Cómo está relacionado tu rebelde con Zorba el Buda? Mi rebelde, mi nuevo hombre, es Zorba el Buda. La humanidad ha vivido creyendo o bien en la realidad del espíritu y la irrealidad de la materia, o en la realidad de la materia y la irrealidad del espíritu. Puedes dividir a la humanidad, en el pasado, en espiritualistas o materialistas. Pero nadie se ha ocupado de mirar la realidad del hombre. Es ambos a la vez. No es solo espiritual, no es solo consciencia, ni es solo materia. Es una tremenda armonía entre materia y consciencia. Cero, quizá la materia y la consciencia no son dos cosas sino solo dos aspectos de una realidad. La materia es la parte externa de la consciencia, y la consciencia es la interioridad de la materia. Pero no ha habido ni un solo filósofo, sabio o místico religioso en el pasado que haya declarado su unidad. Todos ellos estaban a favor de la división del hombre, llamando a una cara real y a la otra irreal. Eso ha creado una atmósfera de esquizofrenia por toda la Tierra. Tú no puedes vivir solo como un cuerpo. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando dice, no solo de pan vive el hombre, pero eso es solo la mitad de la verdad. No puedes vivir solo como consciencia, no puedes vivir tampoco solo de pan. Tu ser tiene dos dimensiones, y ambas dimensiones tienen que ser satisfechas, hay que darles la misma oportunidad de crecimiento. Pero el pasado ha estado bien a favor de uno o en contra del otro, o a favor del otro y en contra del primero. El hombre como totalidad no ha sido aceptado. Eso ha creado sufrimiento, angustia y una tremenda oscuridad. Una noche que ha durado 4000 años, que parece no tener fin. Si escuchas al cuerpo, te condenas a ti mismo. Si no escuchas al cuerpo, sufres. Tienes hambre, eres pobre, tienes sed. Si solo escuchas a tu conciencia, tu crecimiento estará desequilibrado. Tu conciencia crecerá pero tu cuerpo se encogerá y se perderá el equilibrio. Y en el equilibrio está tu salud, en el equilibrio está tu totalidad, en el equilibrio está tu alegría, tu canción, tu baile. Occidente ha escogido escuchar al cuerpo, y se ha vuelto completamente sordo en lo que respecta a la realidad de la consciencia. El resultado, por último, es una gran ciencia, una gran tecnología, una sociedad afluente, una riqueza de cosas mundanas, profanas. Y en medio de toda esta abundancia, un hombre pobre sin espíritu, completamente perdido. Sin saber quién es, sin saber por qué es, sintiéndose casi un accidente o un monstruo de la naturaleza. A menos que la consciencia crezca simultáneamente con la riqueza del mundo material, el cuerpo, materia, se vuelve muy pesado y el espíritu se debilita demasiado. Estás demasiado cargado con tus propias invenciones, tus propios descubrimientos. En vez de crear una hermosa vida para ti, crean una vida que según toda la inteligencia de Occidente no merece ser vivida. Oriente ha escogido la consciencia y ha condenado la materia y todo lo material, incluido el cuerpo, como maya, como iluso río, como un espejismo en un desierto, que solo parece pero no tiene realidad en sí mismo. Oriente ha creado a Gautama el Buda, a Mahavira, a Patanjali, a Kabir, a Farid, a Raidas. Un gran linaje de personas con una gran conciencia, un gran despertar. Pero también ha creado millones de pobres, hambrientos, famélicos, que mueren como perros, sin suficiente alimento, sin agua potable para beber, sin suficiente ropa, sin suficientes viviendas. Una situación extraña, en Occidente, cada 6 meses tienen que echar al mar productos lácteos y otros productos alimenticios valorados en billones y billones de dólares porque son un excedente. No quieren sobrecargar sus almacenes, no quieren bajar los precios y destruir su estructura económica. Por un lado, en Etiopía estaban muriendo 1000 personas al día, y al mismo tiempo el mercado común europeo estaba destruyendo tanta comida que solo el coste de destruirlo era de millones de dólares. Ese no es el coste de la comida. Es el coste de llevarlo hasta el mar y arrojarlo allí. ¿Quién es el responsable de esta situación? El hombre rico de Occidente está buscando su alma y encontrándose vacío, sin nada de amor, solo deseo. Sin oración, solo palabras repetidas como un loro aprendidas en la catequesis del domingo. No tiene religiosidad, no siente nada por los demás seres humanos, ningún respeto por la vida, por los pájaros, por los árboles, por los animales. Destruir es tan fácil. Hiroshima y Nagasaki no hubieran sucedido si el hombre no pensara que es solo materia. No se habrían acumulado tantas armas nucleares si el hombre pensara que es un dios escondido, un esplendor escondido. No para ser destruido, sino descubierto, no para ser destruido, sino para ser traído a la luz. Un templo de Dios. Pero si el hombre solo es materia, solo química, física, un esqueleto cubierto de piel, entonces con la muerte morirá todo, no quedará nada. Por eso es posible que un Adolf Hitler mate 6 millones de personas sin ningún escrúpulo. Si las personas son solo materia, no se plantea el pensarlo dos veces. Occidente ha perdido su espíritu, su interioridad. Rodeado de vacío, aburrimiento, angustia, no se encuentra a sí mismo. Todo el éxito de la ciencia se demuestra inútil porque la casa está completamente llena de todo, pero falta el amo de la casa. Aquí, en Oriente, el amo está vivo pero la casa está vacía. Es difícil regocijarse con los estómagos vacíos, con cuerpos enfermos, con la muerte rodeándote. Es imposible meditar. Por eso, innecesariamente, hemos sido perdedores. Todos nuestros santos y todos nuestros filósofos, espiritualistas y materialistas andos, son responsables de este inmenso crimen en contra del hombre. Zorba el Buda es la respuesta. Es la síntesis de la materia y el espíritu. Es la declaración de que no existe un conflicto entre la materia y la conciencia, de que podemos ser ricos en ambos sentidos. Nosotros podemos tener todo lo que el mundo nos puede proveer, todo lo que la ciencia y la tecnología pueden producir, y podemos seguir teniendo lo que Buda, Kabir y Nanak encuentran en su ser interno. Las flores del éxtasis, la fragancia de la divinidad, las alas de la última liberación. Zorba el Buda es el nuevo hombre, es el rebelde. Su rebelión consiste en destruir la esquizofrenia del hombre, destruir su división, destruir la espiritualidad como algo en contra del materialismo, destruir el materialismo como algo en contra de la espiritualidad. Es una declaración de que el cuerpo y el alma están unidas. Que la existencia está llena de espiritualidad, que las montañas están vivas, que los árboles sienten, que toda la existencia es ambos o quizá una sola energía expresándose a sí misma en dos formas, como materia y como conciencia. Cuando la energía está purificada se expresa a sí misma como conciencia. Cuando la energía es burda, sin purificar, densa, aparece como materia. Pero toda la existencia no es otra cosa que un campo de energía. Esa es mi experiencia, no es mi filosofía. Y esto está apoyado por la física moderna y sus investigaciones. La existencia es energía. Podemos permitirle al hombre que tenga ambos mundos a la vez. No necesita renunciar a este mundo para tener el otro mundo, ni tampoco tiene que negar el otro mundo para disfrutar de este. De hecho, tener un solo mundo cuando podrías tener los dos es ser innecesariamente pobre. Zorba el Buda es la posibilidad más rica. Él vivirá su naturaleza al máximo y cantará la canción de esta tierra. No traicionará a la tierra ni tampoco al cielo. Reclamará todo lo que tiene esta tierra, todas las flores, todos los placeres, y también reclamará las estrellas en el cielo. Reclamará toda la existencia como su casa. El hombre del pasado era pobre porque dividía la existencia. El nuevo hombre, mi rebelde, Zorba el Buda, reclama el mundo entero como su casa. Todo lo que contiene es para nosotros, y tenemos que usarlo de todas las formas posibles, sin culpa, sin conflicto, sin tener que elegir. Disfruta sin escoger de todo lo que la materia es capaz de darte, y disfruta todo lo que la conciencia es capaz de darte. Sé un Zorba, pero no te detengas ahí. Sigue caminando hacia ser un Buda. Zorba es una mitad, Buda es la otra mitad. Hay una antigua historia. En un bosque cerca de una ciudad vivían dos mendigos. Naturalmente, eran enemigos entre ellos como lo son todos los profesionales. Dos médicos, dos profesores, dos santos. Uno era ciego y el otro era cojo, y ambos muy competitivos. Se pasaban todo el día compitiendo entre ellos en la ciudad. Pero una noche sus cabañas se incendiaron, porque se estaba quemando todo el bosque. El ciego podía correr, pero no podía ver por dónde, no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que todavía quedaban posibilidades de salir de ese fuego, pero no podía salir corriendo. El fuego iba demasiado rápido, demasiado salvaje, por eso el cojo solo podía ver cómo llegaba su muerte. Se dieron cuenta de que se necesitaban. El cojo tuvo una realización súbita. El otro hombre puede correr, el ciego puede correr y yo puedo ver, se olvidaron de su rivalidad. En un momento tan crítico, cuando ambos estaban enfrentándose a la muerte, cada uno se olvidó de sus estúpidas enemistades. Crearon una gran síntesis. Acordaron que el ciego llevaría al cojo en sus hombros y funcionarían como un solo hombre. El cojo podía ver y el ciego podía correr. Salvaron sus vidas. Y como se salvaron la vida mutuamente, se hicieron amigos. Por primera vez dejaron a un lado su antagonismo. Zorba está ciego, no puede ver, pero puede bailar, puede cantar, puede disfrutar. El Buda puede ver, pero solo puede ver. Es pura visión, claridad y percepción, pero no puede bailar. Está tullido, no puede cantar, no puede disfrutar. Ha llegado la hora. El mundo es un fuego salvaje. Todo el mundo está en peligro. El encuentro de Zorba y Buda puede salvar a toda la humanidad. Su encuentro es la única esperanza. Buda puede aportar la conciencia, la claridad, los ojos para ver el más allá, ojos para ver aquello que es casi invisible. Zorba puede dar todo su ser a la visión de Buda y dejar que no se quede solo en una visión seca, sino hacerla un estilo de vida danzante, alborozado, extático. Le estoy dando a Buda energía para bailar, y le estoy dando a Zorba ojos para ver más allá de los cielos, hacia lejanas metas de la existencia y de la evolución. Mi rebelde no es otro que Zorba el Buda. Acerca de Osho. Nunca nació, nunca murió, solo visitó el planeta Tierra entre 11 de diciembre de 1931, 19 de enero de 1990. Con estas palabras inmortales, Osho a la vez dicta su epitafio y nos dispensa de su biografía. Habiendo previamente rechazado todos sus nombres anteriores, finalmente acepta el nombre Osho, explicando que viene de la palabra de William James Oceánico. No es mi nombre, nos dice, es un sonido curativo. Sus miles de horas de charlas improvisadas, impartidas a gente de todo el mundo a lo largo de 20 años, están todas grabadas, la mayoría en vídeo. Cintas que pueden ser oídas en cualquier lugar por cualquier persona, cuando, dice Osho. Habrá allí el mismo silencio. Las transcripciones de esas charlas están siendo publicadas ahora en cientos de títulos en una docena de idiomas. En esas charlas, la mente humana es colocada bajo el microscopio como nunca antes, y analizada hasta la más pequeña idea. La mente como psicología. La mente como emoción. La mente como mente barra cuerpo. La mente como moralista. La mente como creencia. La mente como religión. La mente como historia. La mente como evolución política y social. Toda ella examinada, estudiada e integrada. Luego, grácilmente, abandonada en la búsqueda esencial de la trascendencia. Durante este proceso, Osho expone la hipocresía y los embustes donde quiera que los vea. Como explica elocuentemente el autor Tom Robbins. Reconozco la brisa esmeralda cuando golpetea mis contraventanas. Y Osho es como un viento fuerte y dulce, circunvalando el planeta, haciendo volar los bonetes de rabinos y papas, dispersando las mentiras en las mesas de los burócratas, provocando una estampida entre los burros en los establos de los poderosos, levantando las faldas de los remilgados patológicos, haciendo cosquillas en los espiritualmente muertos y devolviéndoles a la vida. Jesús tuvo sus parábolas, Buda sus sutras, Mahoma sus fantasías de las noches árabes. Osho tiene algo más apropiado para especies paralizadas por la avaricia, el miedo, la ignorancia y la superstición. Tiene la comedia cósmica. Lo que Osho está haciendo, en mi opinión, es traspasar nuestros disfraces, hacer añicos nuestras ilusiones, curar nuestras adicciones y demostrarnos la autolimitadora y a menudo trágica locura de tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. Entonces, ¿quién es Osho? ¿El último deconstruccionista? ¿Un visionario que se convierte en su propia visión? Con seguridad, una propuesta a la existencia. Que todo el mundo tiene el derecho como persona de disfrutar de la misma experiencia oceánica de una verdadera individualidad. Para eso, dice Osho, solo hay un camino, que va hacia adentro, donde no encontrarás a ningún ser humano, donde solo encontrarás silencio, paz. Una conclusión. No hay paradas totales en la visión de Osho, sino una ayuda para comprendernos a nosotros mismos. Me gustaría deciros, la ciencia es el valor más alto. Y solo hay dos tipos de ciencia. Uno, la ciencia objetiva, que decide sobre el mundo externo. Y dos, la ciencia subjetiva, que hasta ahora ha sido llamada religión. Pero es mejor no llamarla religión. Es mejor llamar la ciencia de lo interno, y dividir la ciencia en ciencia de lo externo y ciencia de lo interno. Ciencia objetiva y ciencia subjetiva. Pero considerada como una única totalidad, la ciencia continúa siendo el valor más elevado. No hay nada por encima de esto.